FM Moreno 90.1. Estación de radio. 7:02 PM. Nuevamente en vivo Latido Americano. Aquí Leo bailando de alegría. A mi derecha, como debe ser. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano hasta las 22 horas, acompañándote nuevamente en todo el análisis de lo que tiene que ver con nuestra región, con América Latina. No fueron pocas las veces que arrancamos una editorial hablando de estadísticas de pobreza en la región. Claro está que son estadísticas que a uno no terminan de sorprenderlo. Hasta le pone número a sensaciones crecientes, a características particulares que tiene esta región, en tanto la desigualdad entre los sectores más ricos y los sectores más pobres de las poblaciones de los países que conforman este continente. Al sur del Río Bravo, por supuesto, nos estamos refiriendo a esa parte del continente americano. ¿Por qué sigue creciendo la pobreza? Es interesante poder romper el sentido común y poder romper los títulos que se instalan respecto a la difusión de estas cifras, cuando siempre las mismas parecen estar relacionadas con acontecimientos de carácter coyuntural. Claro está, no estamos hablando de una coyuntura muy banal, no estamos hablando de una coyuntura liviana, estamos hablando de una de las crisis más profundas que ha tenido el capitalismo en toda su historia. Algunos incluso todavía creen que esta puede llegar a alcanzar los números que tuvo la crisis del 30, pensando que la misma comenzó en 1929, pero tuvo su máxima expresión en términos de crecimiento de la pobreza, crecimiento de la desocupación y de consecuencias sociales de la misma en 1933. Si esta crisis del capitalismo comienza el año pasado, tal vez, distinto a lo que nos dijo Rolando Astarita hace unos meses atrás aquí en Latinoamericano, todavía no hemos visto lo peor. Cuando la CEPAL difunde esta semana las cifras sobre pobreza en América Latina y dice que la crisis genera 9 millones de pobres más en la región, lo acota a un momento coyuntural, a un momento de crisis del capitalismo. Esto es, el capitalismo entra en crisis y las consecuencias son más pobres, más indigentes, más niños debajo de la línea de la pobreza, niños y niñas. Esto se destaca con fuerza, como los sectores más vulnerables son los más afectados, ¿no? Es un discurso instalado. La pregunta que en varias ocasiones nos intentamos hacer desde aquí, desde Latinoamericano, ¿es producto de la crisis? ¿O el capitalismo como sistema social es estructuralmente un sistema que tiene un sector enquistado de la población acumulando riquezas y otro sector estructural de la población generando las riquezas pero no apropiándose de ellas? ¿Sí? No es una pregunta muy lúcida que hacemos nosotros, pero no deja de ser, por esto, una pregunta que no se difunde y que no se instala, que no se dice y no se hace. ¿Será porque los dueños de los medios de comunicación, como decimos a veces, los dueños de la palabra, son representantes convencidos, hasta militantes ideológicos de este sistema social? Porque también son dueños de una mercancía, que es la mercancía de la noticia, y también son dueños de la apropiación de la riqueza de aquellos que la generan, que son los trabajadores periodísticos, los trabajadores periodistas, que producen esa mercancía y que pues es vendida por el medio de comunicación. Estos expresan este sector de la población más enquistado que ha acumulado riqueza y que lo seguirá haciendo. Pero esto no solo tiene que ver con los medios, también tiene que ver con los países, también tiene que ver con los gobiernos. Y también tiene que ver con, y sobre todo con, América Latina. ¿Por qué tiene que ver con América Latina? Bueno, porque en realidad aquellos gobiernos que sí han señalado al capitalismo como la fuente de la pobreza, como la fuente de la desigualdad social, son aquellos gobiernos que se enfrentan con los países que expresan, en términos históricos y en términos de acumulación y de convencimiento ideológico, el capitalismo como sistema social. Los antagonismos que se empiezan a expresar cada vez con más fuerza en la región, la línea divisoria, esa frontera que se establece con más rigidez entre unos países y otros, no está alejada de esta lectura, para nada. Está constituida con la misma. Si no, vamos a los países que sufrieron en los últimos años intentos de golpe de Estado, a los que tuvieron un golpe de Estado y a aquellos que empieza a avizorarse, empieza a conformarse un escenario con posibilidades de que los mismos finalmente se produzcan. Y es que muchas veces en Latinoamérica hemos hablado de la influencia de Estados Unidos en la región. Pero Estados Unidos es una potencia que justamente sostiene básicamente un sistema económico puntual y lo ha defendido desde siempre, que es justamente el sistema del libre mercado. Y eso ha significado en muchos países que para poder sostener la ganancia de las empresas norteamericanas se ha necesitado de imponer por la fuerza las condiciones de Estados Unidos. Ahora, esto no es responsabilidad de Estados Unidos. Esto es, en primer lugar, responsabilidad de justamente las dirigencias de cada uno de los países latinoamericanos que han regalado o vendido la soberanía de cada uno de esos países. Y tiene que ver también con esto. Cada uno de los países latinoamericanos tiene un sector que está conformado por la dirigencia política, por los sectores empresariales, los sectores agropecuarios, que son los que manejan la economía del país, son los que al mismo tiempo por ello manejan la política del país y también por eso manejan la política exterior del país y son los que se sientan a negociar no solo con Estados Unidos, sino con los países vecinos. Son esos sectores los que terminan, en la mayoría de los países latinoamericanos a lo largo de la historia, sentándose en las mesas de un lado y del otro de la frontera para negociar los acuerdos de amistad o de enemistad, según sea el caso. En América Latina, en estos tiempos, vamos viendo cómo sectores de la población organizada van tomando cada vez más sectores de poder dentro de cada uno de sus países. Van organizándose y logrando, si no equilibrar directamente, dar vuelta a la balanza, con estos sectores que durante la larga historia de América Latina, o no tan larga, han llevado el poder. Y lo han tenido en sus manos y lo han manejado como su chacra, su campo, su lugar, su empresa. Por eso en los últimos tiempos, cuando vemos que se enfrentan sectores, se enfrentan países, y se empieza a ver cómo se maneja la política en América Latina y qué papel juega cada uno de los países, uno no solamente puede quedarse mirando a Estados Unidos. Uno no puede dejar de mirar a Estados Unidos. Uno no puede dejar de pensar lo que hace Estados Unidos, lo que hace la Unión Europea. Es decir, lo que hacen aquellos actores que pueden tener algún peso en América Latina, como actualmente puede llegar a ser Rusia y China. Pero uno primero tiene que ponerse a mirar qué es lo que está pasando dentro de casa, adentro de cada uno de los países, y qué papeles y qué roles está jugando cada uno de los actores dentro de cada país, para ver ¿qué significa eso respecto al país que está al lado? Nosotros hemos hablado muchas veces de los conflictos que existen, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. Esto parece ser algo que se repite constantemente y hay diferentes visiones sobre esto. Hay visiones economicistas, visiones ideológicas, visiones de política local, visiones de política global. El tema es poder entender cuáles son los elementos que están jugando ahí y cuáles son las consecuencias de estos elementos que están jugando. Estamos tratando de entender qué es lo que está pasando en América Latina, porque lo que puede pasar en América Latina puede ser grave o puede ser muy bueno. Y eso va a depender de cómo estos actores vayan jugando a lo largo de la historia. Los Estados Unidos inyectó en su sistema financiero billones y billones de dólares para salvarlo. De hecho, tampoco hay garantía de que finalmente lo salve. La Unión Europea siguió caminos similares. Desde aquí y desde economistas con títulos honoríficos en las mejores universidades del mundo, se dijo, hay un nuevo rol del Estado. El Estado, inyectando dinero del conjunto de la sociedad, como capital social, al sector privado, que había que salvar. Billones y billones de dólares. Hay datos que dependencias de los propios organismos internacionales suministran de manera permanente, que con menos de 100 mil millones de dólares la pobreza se acabaría en el mundo. No es un gran número. No es un gran número respecto de esto. Estamos hablando, el dinero está. Claro que si pensamos a la sociedad en términos de clase y no en términos de gente, en términos del reparto hacia la gente, encontramos que hay una clase social o algunas clases sociales que son las que se apoderan de ese dinero y que en última instancia son los que la administran de manera equivocada, entran en crisis, pero luego pueden apropiarse del capital social del conjunto de la población o de poblaciones limítrofes o de otros países dependientes de las mismas y a partir de eso sobrevivir y la rueda comenzar nuevamente. Quienes han modificado esta lógica, volviendo y retomando cosas que decía Leo recién, son aquellos que hoy sufren la posibilidad de entrar en un conflicto bélico, de ser víctimas de un golpe de Estado y de romper las propias legalidades democráticas que durante mucho tiempo sirvieron para sostener este status quo de clases sociales absolutamente desfavorecidas. No hay uno, ¿eh? Pensemos, incluso hagamos un breve recorrido. Dale. Vamos del norte hacia el sur. Cuba, Honduras, incluso Honduras, ¿no? Un gobierno liberal de izquierda. Venezuela, Ecuador, Bolivia, tal vez Paraguay, de acuerdo a lo que decida o no hacer Lugo, algo que todavía no hizo. El resto vive en la tranquilidad del sistema democrático con algunas particularidades y conflictos de acuerdo a la radicalidad de los gobiernos. No podemos descartar de esto lo que sucede en la Argentina. Y tampoco, o tal vez mucho menos que esto, lo que se esboza en Uruguay con las elecciones que se están realizando en estos momentos y el balotaje que se va a producir el próximo 29. El resto vive tranquilo, sin ningún problema. Sí, pero también recordemos que estamos hablando también de Chile, por ejemplo. Un gobierno que justamente no ha profundizado en aquellas políticas que pueden llevar a justamente equilibrar un poquito más a la sociedad. Uruguay, un país que inició el camino, pero que justamente lo que se plantea en este segundo mandato del Frente Amplio, con el Pepe Mujica a la cabeza, es la profundización y por eso también la diferencia en cuanto a lo que sucede en la campaña en Uruguay. Estamos hablando de Brasil, ¿sí? Que está bien, ha logrado muchísimo a nivel interno en lo económico, pero tiene ciertos elementos que pueden llegar a decir que no se sabe primero si va a seguir ganando el partido de Lula, casi imposible que lo haga. Y que cuando asuma la oposición de derecha, no va a sostener las medidas sociales que ha llevado adelante Lula. Tenemos varios elementos donde estas cosas van sucediendo. En Panamá, para dar un ejemplo, donde estaba un gobierno de centro izquierda y ahora lo reemplazó un gobierno de centro derecha, si es posible decir algo así. Esto pasó con el apoyo mediático y hasta militar de los norteamericanos. Y de vuelta, esto de los norteamericanos. A mí me parece que es interesante poder sacarse de encima a veces el echarle la culpa a los norteamericanos, porque eso los deja sin culpa a los sectores del propio país que hacen esto. Hay que entender que lo hacen con un apoyo militar, estratégico, económico de las grandes potencias, como siempre ha pasado. Pero tenemos que entender que ahí los responsables son principalmente los sectores de poder del mismo país. Esto es Latinoamericano. 17 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos hasta las 22 horas, como

laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos en Latinoamericano, ¿qué tal a todos los oyentes? No nos escucharon el viernes pasado, porque... En realidad sí nos escucharon, alguna selección de entrevistas, de material, pero no estábamos en vivo, ¿no? No estábamos en vivo, pero bueno, aquí estamos de nuevo, Latinoamericano. ¿Hasta cuándo, Martín? Y creemos hasta mediados de diciembre. Vamos a terminar de confirmar esta semana, pero es muy probable que el... A ver, vamos a buscar acá el calendario, que el... Habíamos estado mirando el calendario para... El viernes 11 de diciembre nos estaremos despidiendo. Bueno, el año que viene no sabemos qué deparará de nuestra vida, pero por lo menos Latinoamericano hasta el 2009 culminará el viernes 11 de diciembre. Vamos a cumplir con los oyentes analizando las elecciones que se van a estar desarrollando en las próximas semanas en América Latina. Y llegando al 11 podemos tener ahí para analizar la elección chilena, sobre todo. No recuerdo bien la boliviana. Me parece que es el 12, que es al día siguiente. El 13, pero bueno. A ver, tenemos 29 de noviembre, balotaje en Uruguay y, en grandes comillas, elecciones en Honduras. Tenemos el 6 de diciembre en Bolivia y tenemos el 13 de diciembre en Chile. 13 de diciembre en Chile, muy bien. 13 de diciembre en Chile. Así que vamos a tratar de cubrir lo más posible estas elecciones para poder entender qué es lo que va a estar sucediendo y para dónde va a estar va a estar yendo a América Latina. Así es. Bueno, ahora sí, en vivo le vamos a mandar un saludo muy grande a Álvaro González, que ya no está con nosotros. El sábado pasado cruzó el charco. ¿Sí? Suena feo. No, cruzó el charco. Ya está con nosotros en Latinoamericano. Le vamos a contar a Álvaro que al menos momentáneamente la tenemos a Cecilia cebando unos mates que yo le tengo que decir que son mucho más ricos de lo que cebaba él, porque como yo tomo mate dulce, él es uruguayo y es un experto en amargos. La verdad que Cecilia está cebando unos mates dulces muy, pero muy ricos. Yo te extraño, Álvaro. Lo estamos diciendo porque seguro nos está escuchando por internet. Esta mañana nos estaba consultando si íbamos a salir en vivo en el día de hoy. Yo que tomo el mate sin azúcar, que no es amargo, sino que sin azúcar, lo te extraño, Álvaro. Bueno, pero yo también lo extraño por muchas otras razones, no por el mate solamente. Le vamos a agradecer a Mariano Zurita, que está en la puesta en el aire y la operación técnica hoy, ya que Diego de Cut, nuestro... operador de todos los viernes, tuvo algunos problemillas y no pudo venir. Bueno, Leo, Latinoamericano del viernes 20 de noviembre. Primero vamos a estar hablando sobre esta telenovela de los espías que se está dando en América Latina, no solamente en la capital federal de la República Argentina hay espías, en Chile, en realidad en Perú también, en Colombia, se está hablando del tema del espionaje y vamos a estar... charlando un poco, tratando de ver qué es lo que está sucediendo. Ninguno tiene, como en Argentina, uno que tenga el apellido James, que la verdad en Argentina lo hicimos un poquito más hollywoodense. Pero lo que está sucediendo en América Latina con la cuestión de los espías, vamos a tratar de analizarlo desde otro lugar y ver qué significa esto del espionaje, que no es algo ni nuevo ni excepcional, sino poder analizar qué significa que todo esto esté saliendo a la luz de esta forma. Recién decíamos que el siguiente se estarán realizando elecciones, tanto en Uruguay, la segunda vuelta del balotaje, como en Honduras. Ahí poníamos algunas comillas respecto a las elecciones. Vamos a estar analizando estos dos procesos electorales. El de Honduras con su particularidad, claro, con una actualización de la información en torno a cómo se está componiendo el escenario de cara a estas elecciones. Ya con el desconocimiento de Manuel Zelaya y del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, este Frente de Organizaciones Sociales y Populares que se han organizado para ponerse al golpe de Estado, que vienen militando el desconocimiento de las elecciones. Y el gobierno dictatorial encabezado por Roberto Micheletti con el apoyo de los Estados Unidos yendo a las elecciones más allá de el acuerdo de Tegucigalpa y San José, como se lo llama. De todas maneras, tenemos el texto de este acuerdo y vamos a analizar a ver si efectivamente es más allá. Y en realidad lo que está haciendo y el lugar desde donde se está parando los Estados Unidos puede tener algún anclaje en aquello que permitió la negociación que hicieron, las negociaciones que llevaron adelante los delegados de Celaya con los delegados de Micheletti para llegar al mismo acuerdo. Hay muchas ambigüedades que es importante tener en cuenta para no siempre pensar, incluso como decíamos en la editorial, que la responsabilidad está solo del lado de los malos, si querés ponerlo en estos términos muy simples. También hay responsabilidad de aquellos que negociaron la posible restitución de Celaya. Sí, sobre Uruguay también vamos a estar conversando sobre esta campaña sucia. Esa frase de campaña sucia que se utiliza que de forma muy fresca en los medios, pero que en Uruguay tiene una característica bastante particular porque ha sido bastante poco feliz. Los han descubierto en todas las formas las veces que quisieron hacer algo, por ejemplo, relacionando a Mujica con el tema del descubrimiento del arsenal, ahora con una nueva campaña publicitaria. Igual podemos pensar que está más dentro de un proceso eleccionario que otra cosa, pero podemos pensar también qué va a suceder después de la asunción del nuevo presidente en Uruguay si llega a ganar la fórmula Mujica-Astori. Así es. También vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes en la última hora del programa. Por un lado, el miércoles que viene se recuerda y se ha establecido todos los 25 de noviembre el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia hacia la Mujer. Un día que tiene que ver con el asesinato de luchadoras sociales y políticas en República Dominicana. Una historia Mirabal. De las hermanas Mirabal que hemos recorrido en Latinoamericano y que hoy vamos a estar recordando. El próximo miércoles en la Plaza San Martín van a haber muchas actividades en torno a este tema. Vamos a tener una visita de una de las chicas de la organización de Mujeres Conurbanas que participa de este evento junto con muchas otras organizaciones de mujeres de Moreno y que le están dando un ángulo de abordaje bastante particular porque lo están asimilando a los sucesivos hechos de violencia que se fueron aconteciendo en Moreno en los últimos meses, que aquí en FM Moreno, sobre todo los compañeros de Recorte Informativo, han abordado y mucho. Teniendo en cuenta que el juez de paz, Francisco Radrizani, que actúa en los desalojos, también es un juez de paz muy cuestionado por las organizaciones de mujeres respecto a cómo intervienen los casos de violencia familiar, avalando y en muchos de los casos permitiendo que haya la violencia del hombre hacia la mujer en los casos en los que él intervino. Incluso con cuestionamientos muy importantes en torno a casos de abuso de niños y de niñas. Casos muy graves que viene bien este 25 de noviembre para recorrerlos y al mismo tiempo denunciarlos. Y por otro lado, estuvimos el miércoles pasado en la Universidad Nacional de General Sarmiento que se presentó un libro que aborda la historia del movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile. Una de las organizaciones revolucionarias que mayor desarrollo tuvo en América Latina, que coordinó en la Junta de Coordinación Revolucionaria, la JCR, como se conoció entonces, con organizaciones de características similares de Argentina, de Bolivia y de Uruguay. Estuvimos hablando con integrantes de Ediciones a Vencer, la editorial que publicó este libro, y también con el profesor, un profesor de Historia de América, que da esta materia en la Universidad General Sarmiento, que participó de la presentación. Pero esto será por allí, por las 9 de la noche. Pero antes vamos a tener otra conversación telefónica. Exactamente. Ustedes recuerdan cuando fue la ley de medios, era lo único que salía en los medios de comunicación, era la temible ley K. A los 20 segundos que se terminó de aprobar esa ley, volvió la inseguridad a los medios de comunicación. Pero esta vez, por suerte, coincide esta ola de sensación de inseguridad con la presentación que hace la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una presentación que hace todos los años del archivo de la violencia policial e institucional. Se está realizando en estos momentos en Capital la presentación. Hay una manifestación, hay más de 2.000 personas, según nos pudieron comentar. Vamos a estar hablando con algunos de los integrantes de la CORREPI para que nos cuenten sobre este informe, sobre el archivo 2009,

FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Latinoamericano. Estábamos observando recién que prácticamente en cadena los canales de cable, aunque los programas políticos era impresionante esta semana. Todos los canales de cable, todos los programas políticos que más o menos salen entre las 22, 23 o 24 horas, hablaban de los casos de inseguridad. Hay movilizaciones a la comisaría Quinta de Wilde por este caso de la arquitecta, creo que era, que al mismo tiempo era catequista, que fue asesinada esta semana al intentarle robarle el auto. En realidad no hay más, solo esto, no es el abordaje específico del programa, pero aprovechamos la ocasión para hacer un comentario. ¿Sabes? A veces me da la sensación, y uno quiere sacarse, no digo un espíritu revanchista, pero sí decir, no se dieron cuenta antes. O sea, es necesario que pasen este tipo de cosas para que nos demos cuenta como sociedad, nos demos cuenta que no hay posibilidades de salvarnos individualmente. No hay posibilidad de que solo los aprestos individuales respecto a ser buen ciudadano, entre comillas, ser buena persona, es lo que nos puede salvar en un proceso de absoluto proceso de desigualdad que se ha establecido en la Argentina, no desde el 90 a esta parte, desde el 83 a esta parte, con un porcentaje de la población que va acumulando riqueza cada vez más. Lo hablábamos en el panorama, en la editorial. Respecto a un proceso social que sucede en la Argentina como expresión, como una de las expresiones más de lo que está aconteciendo en América Latina toda. Y el otro sector más pobre de la sociedad que cada vez se desprende más de la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Que se está desprendiendo con esto de una mejor educación, de una mejor salud, de un mejor acceso a la vivienda y de situaciones de violencia institucional que van horadando la capacidad de ser una mejor persona cada día más. Y esto para mí no tiene nada que ver con la criminalización de la pobreza, para nada. Tiene que ver con analizar los procesos estructurales de desarrollo de una sociedad que necesariamente va apuntalando y va llevando una violencia social que se va cada vez a instalar más. Y esto sin desconocer que cualquiera de nosotros puede ser víctima de un caso de inseguridad. Nada más que uno lo interpreta desde otro lado y trata de ver que en última instancia una búsqueda de terminar con esto solo atacando los efectos es encararlo radicalizando las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy, radicalizando una polarización social que cada vez se expresa de manera más fuerte a través de la violencia social. Y no es una novedad, tal vez es una novedad en nuestro país por las condiciones socioeconómicas que ha sabido vivir la Argentina respecto a otros países de América Latina, pero esto en Brasil se vive con mucha fuerza y cada vez más. Yo en el verano estuve en Uruguay y era la conversación de cualquier familia reunida un sábado a la tarde tomando mate, los casos de inseguridad que crecían en Uruguay, la supuesta Suiza de América Latina, y en países que en realidad han sabido concentrar riqueza en un sector muy pequeño de la población, que no sucede en otros países como Bolivia, como países como incluso como Perú, donde la pobreza y la pobreza estructural está extendida a sectores mucho más amplios de la población. Habría que analizarlo, pero el caso paradigmático, que no lo acabo de nombrar, es Chile. Chile, sobre todo porque el modelo neoliberal se empezó a desarrollar con Pinochet, ha desarrollado índices de desigualdad social absolutamente astronómicos, muy distintos a los de la Argentina. Y los casos de violencia social son de todos los días. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Bingo! Y seguimos en Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, ¿a qué número, Martín? 15-6154-0359. Más si lo haces. Bueno, a ver. 15-6154-0359. Ahí va. ¿Te parece bien? Sí. Habíamos establecido una especie de regla mnemotécnica en algún momento. Habíamos dicho. 61, Declaración Socialista de la Revolución Cubana. 54, ¿qué era 54? No, ni me acuerdo. 50. Un año antes de la Revolución Libertadora, habíamos dicho. La llamada Revolución Libertadora. Para que no llamen los peronistas a insultarnos. Bueno, te pido, por favor. Perdón, mira, me pongo nervioso y le pego el micrófono. 03, no sé, Asunción de Kirchner, Asunción del 2003. El 2003. Bueno, Asunción de Néstor Kirchner. Una regla mnemotécnica, absolutamente, es un pastiche ideológico. Bueno, es lo que tenemos. Y 59, que ahí sí tenemos. Revolución Cubana, listo. Bueno, es lo que tenemos, señora. Bueno, entonces dijimos, si quiere mensajes de texto... 15-6-1... ¿Hasta cuándo lo vas a repetir, Leo? No, no, 61-0359-466-6559, la vía directa. Perfecto. Bueno, si está escuchando algún espía, le pedimos, por favor, que, no sé, que pase la información y que nos siga escuchando. Que nos mande un mensajito. Parece ser que en América Latina... estamos plagados de espías. De repente, o sorpresa, en América Latina hay espías. Dos hechos puntuales. Más allá del hecho puntual que es de público conocimiento, que en la Argentina, con las escuchas telefónicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a diferentes sectores, se han ido dando algunos casos de espías a nivel internacional. Colombia ya tiene, por ejemplo, varios casos donde la DAS, la Dirección de Seguridad, ha tenido denuncias por escuchas telefónicas a dirigentes sociales y políticos. Pero de repente eso se ha trasladado a Venezuela. Esto tiene que ver con dos integrantes de esa dependencia oficial. Viene a ser como la CIDE de allá de Colombia. Fueron detenidos en Venezuela con documentación falsa y que después se encontró otra documentación que tenía que ver justamente con el Departamento Administrativo de Seguridad, que es como se llama puntualmente la DAS. Esto también al principio se englobaba dentro de lo que es el conflicto verbal, económico y político entre Colombia y Venezuela, pero el 12 de noviembre los medios de prensa peruanos sacaron a relucir el resultado de una investigación que hubo en Perú de un escándalo por espionaje dentro de las Fuerzas Armadas peruanas. Según parece, un integrante de esas Fuerzas Armadas peruanas, el suboficial Ariza, junto con dos chilenos más, se dice ahora, pero en un primer momento se hablaba puntualmente de este suboficial, que había estado trabajando a principios del año 2002-2003 en Chile, había estado espiando los planes de compras de armamentos de Perú. Es decir, todos los países van haciendo una planificación de sus compras de armamentos, Perú estaba haciendo una planificación que incluía hasta el 2021 todas las compras militares, toda la planificación militar de Perú hasta el 2021. Según parece, esa sería la información que estuvo pasando este suboficial peruano hacia el gobierno de Chile. No se sabe exactamente hacia quién, porque había dos nombres. Esos dos nombres se piensa que son dos alias, todavía no hay mucho elemento. El gobierno peruano entregó un informe de 2.000 páginas al gobierno chileno para que investigue. Todo esto, creo que casi todas las palabras que dije deberían ir con muchas comillas. En Chile dicen, bueno, que hay que tratar esto con tranquilidad. Hubo cierta animosidad verbal entre Alan García y Bachelet, obviamente sin decírselo de frente, sino diciéndoselo a los medios, donde Alan García decía que había pinochetistas en el gobierno de Bachelet, que era una republiqueta. Bachelet decía que había que mantener la buena relación con los vecinos. Es decir, todo un gran teleteatro. ¿Y por qué decimos que es todo un gran teleteatro? Porque realmente a esta altura de la historia, decir, sorprenderse porque existan espías, es realmente hacer un gran teleteatro. Se sabe, es comentario habitual, que cuando se encuentra un espía de enemigo, no enemigo, sino un espía de otro país en territorio propio, se lo mete en un avión y se lo devuelve. Y del otro lado hacen lo mismo. Es como una especie de... ¿cómo se diría? De intercambio de... De códigos de contraespionaje, claro, que tienen entre los distintos estados. Mantengamos los códigos. Sabiendo que hoy te pasa a vos, pero mañana me puede pasar a mí. Exactamente. Porque es comprensible en lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela que Venezuela utilice cualquier elemento para atacar a Colombia. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, el acuerdo con Estados Unidos con la instalación de 7 bases norteamericanas. Ese es como un primer elemento fundamental. Vamos a poner 3. Entonces, segundo elemento fundamental, 2 de los estados principales que están en la frontera con Colombia son de opositores a Hugo Chávez y por lo tanto son... Ah, Uribe. Opositores a Uribe. No, yo digo de los que están del lado venezolano. Ah, muy bien. Sí, Táchira y... Ah, está bien. Los estados, está bien. Pensé que estabas hablando de Ecuador y de Venezuela. No, dos estados, dos provincias, digamos, de Venezuela son opositores a Chávez y por lo tanto aliados de Uribe y dejan pasar lo que sea y a quien sea con tal de poder derrocar a Chávez. Y ese también es un elemento en el cual es necesario controlar esa frontera desde el Estado Nacional y no desde los provinciales, por decirlo de alguna forma. Y cualquier excusa es bueno para eso. El tercero son las elecciones en Colombia. Y ahí es donde uno no sabe si el conflicto entre Venezuela y Colombia le juega a favor o en contra a Chávez y a Uribe. Algunos piensan que le juega a favor porque entonces se insulfa el nacionalismo en Colombia y en nombre del nacionalismo la gente se corre a la derecha, ¿sí? Como sucede en muchos lugares, y Uribe viene a ser el adalid de esto, de atacar a Chávez. Chávez igual a la izquierda, entonces votamos a la derecha, votamos a Uribe de vuelta, necesitamos de vuelta a este prohombre, dirían los colombianos, para que sigue estando Uribe. Esto, como decimos, es lo que sucede entre Venezuela y Colombia. Ahora, ¿qué pasa entre Chile y Perú? Bueno, recordemos que uno de los pocos países que aún tiene conflictos limítrofes son Chile y Perú. Sí, pero son... Y además, otro dato, que lo hemos abordado en alguna oportunidad, cuando Ollantumala se presenta como desde el Partido Nacionalista y el famoso movimiento etnocacerista, representado por su hermano y su padre, hablaban de una defensa de los intereses nacionales de Perú, del imperialismo, no norteamericano, chileno. No, bueno, esto explica un poco la animosidad del intercambio verbal entre ambos países, y hasta se podría decir el mayor interés por parte de Chile de estar espiando hoy a Perú que a otros países, aunque hay 3 fronteras que tiene Chile nada más. Por lo tanto, con los gastos que tiene en defensa tampoco puede ser mucho problema, porque estamos hablando de Perú, Bolivia y la Argentina nada más. Ustedes sabrán disculpar quizás mi falta de cierto nivel, pero voy a decir algo. A menos que Perú esté siendo una bomba atómica, no hay forma que le pueda ganar el ejército chileno. El ejército chileno tiene atado su presupuesto al precio del cobre, por una ley que hizo Pinochet en su momento. Es decir, la cantidad de plata que gasta Chile en armamento es increíble y es impresionante. Ya lo hemos hablado aquí en Latinoamericano. Digamos, Chile tiene aviones de última generación, helicópteros de última generación, elementos técnicos con los cuales se reemplazan batallones enteros. Esto hace que sea muy difícil para cualquier país que intente entrar en guerra con Chile, y en este sentido estoy hablando inclusive de la Argentina, poder ganarle militarmente a Chile. Sí, estamos hablando de uno de los países más armados, no sé si mejor, pero el más armado de Sudamérica después de Colombia. Entonces, la realidad es que pensar que seriamente se puede generar un conflicto armado entre Perú y Chile, digamos, no es serio pensarlo. Es como entre Bolivia y Chile, digamos. No es serio pensar que, más allá de la animosidad que existe entre los bolivianos contra Chile, o entre los peruanos contra Chile, por lo que fue la guerra del Pacífico, obviamente son elementos que se alimentan para justamente generar ciertas condiciones. La pregunta es, ¿por qué en este momento Perú sale a decir que Chile lo está espiando y a resaltar? ¿Es una cortina de humo interna de Alan García? ¿Es una forma de unificar a los peruanos? Porque sí, es verdad, los peruanos se unifican de izquierda, derecha, de centro, como sean, se unifican todos contra los chilenos, porque eso en Bolivia pasa exactamente lo mismo. O es una forma de Alan García de intervenir en las elecciones chilenas, ¿no? Exactamente. Otra de las hipótesis. Recordemos que están las elecciones chilenas, que en este momento se está hablando de una especie de posibilidad de que inclusive Ominami llegue a la segunda vuelta, y que si llega le pueda llegar a ganar a Piñera, que es el candidato de la derecha. Obviamente Alan García va a estar de acuerdo en que gane Piñera, es el que prefiere que gane, es con el que puede sentarse a hacer acuerdos y es con el que puede hacer negocios y tener sus mismos aliados. Lo que de todas maneras es importante destacar, como para ir cerrando el tema, es que en realidad no es necesaria una hipótesis de conflicto real, esto es, no es necesaria la posibilidad concreta de estar cerca de una guerra para que exista espionaje entre dos países limítrofes. Absolutamente. Esto es algo que es a viva voz se conoce, pero por supuesto no se difunde por las propias características de lo que significa un espionaje y una investigación secreta respecto al armamento y al desarrollo armamentístico, a la capacidad de despliegue de otro país, pero se realiza en todo momento. En todo momento, hasta con el país donde existe la mayor relación entre uno y otro, ¿no? Porque aparte hay juegos entre integrantes de las Fuerzas Armadas que no necesariamente responden a su comandante en jefe. Estoy hablando, imaginándome, relaciones que se establecen entre países que pueden estar de manera limítrofe, pueden compartir algún límite, pero no tienen ninguna adversión política. Pero todo, estamos hablando de Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay, estamos hablando de Paraguay-Uruguay. Bueno, cualquier relación bilateral entre los países, hay un presupuesto asignado por parte de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen su servicio de inteligencia particular, que muchas veces está aplicado para intervenir en el conflicto interno de un país, pero su razón legal es espiar a los países vecinos, saber cuál es su hipótesis de conflicto, saber qué despliegue de armamento, qué capacidad de despliegue rápido de tropas puede tener sobre los límites a la frontera de los países, a la frontera que se comparte entre estos países. Y esto sucede todo el tiempo. Como decía Leo recién, hay un código entre las Fuerzas Armadas de ambos países de no dar a la luz, de no hacer público. Cuando esto sucede, es porque hay alguna motivación política detrás. Después todo vuelve a la normalidad. Sí, voy a un solo dato. Este suboficial Ariza ya está comprobado que recibía, ¿sabes cuánta plata recibía por mes? Porque recibía un sueldito, un sueldito de todos los meses de, se entiende, de ese sector de la inteligencia chileno. ¿Cuánto crees que le pagaban para traicionar a su país y pasar información? ¿Tenés un número? ¿Estás pidiendo un número en dólares? En dólares. A ver, ¿qué nos puso Mariano? A ver, subí eso, Mariano. Opa. Zero James Bond. Zero Same Gadget, ¿no? Es esta la música, Gadget. Estuvo es de nuestra generación, Leo. No te hagas el que no. Yo no sé, en Paraná no lo daban. Bueno, $3,000 le pagaban. ¿Nada más? Nada más, $3,000 por mes. O sea, digamos, si vos pensás que es un tipo al que le pagan $3,000 por mes y que, digamos, vendía secretos militares por $3,000 por mes, o sea, yo creo que el presupuesto chileno da para que deben tener un par por ahí. Tal vez por eso esté preocupado Alan García, ¿no? Que por tanta plata se puedan vender sus militares. Bueno, 56 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Nos olvidamos decir en la presentación, va a estar Luciano Torreta también hoy, ¿sí? Va a estar Luciano Torreta. Recordando una columna que tuvimos el año pasado, hablándonos de un personaje muy particular, de aquellos que siempre son perlitas de Lucho, que es Perito Moreno. ¿Te acordás? ¿Quién fue Perito Moreno? Alguien que pasa de manera intrascendente en la historia de nuestro país, salvo porque es el nombre de Glaciar Perito Moreno y porque con los Kirchner tomó una relevancia, ¿no? Y de un cerro muy lindo que está cerca del Bolsón. Es verdad. Salvo por eso, Perito Moreno parece intrascendente, pero siempre Lucho tiene algo interesante para contarnos.

noticia, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el canciller publicará nacional. Él ha declarado que dentro de las funciones del DAS y de su estructura no está. El pueblo colombiano ha estado muy desinformado de toda esta problemática. Primero, porque nosotros estamos desafortunadamente muy golpeados por la hegemonía de los medios de comunicación en Colombia prácticamente. Comenzamos con Colombia. Otro conflicto con Venezuela. El ejército venezolano derrumbó dos pasarelas clandestinas ubicadas en la frontera con Colombia. El vicepresidente venezolano Ramón Carrizales ratificó el derrumbe de los puentes por considerarlos ilegales y servir de pasarelas improvisadas para los narcotraficantes. Esta acción volvió a caldear el clima entre las dos naciones. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, calificó el hecho de muy grave. Uribe reiteró su posición de acudir a organismos internacionales para denunciar supuestos gestos de guerra por parte del gobierno de la nación vecina. El Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo las instrucciones del señor presidente y del señor canciller, procederá con el material que nos enviará el Ministerio de Defensa a denunciar estos graves hechos al secretario general de la OEA. Las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre ambas naciones se han visto afectadas en las últimas semanas a raíz del acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos. El jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, considera el acuerdo militar como una amenaza para la seguridad de la región. Nos vamos a Chile. El presupuesto de educación se decidirá en comisión mixta. Esto será así luego del nuevo rechazo de la Cámara de Diputados al presupuesto de educación 2010 propuesto por el gobierno. Los maestros en huelga por la deuda histórica festejaron el rechazo. El Senado ya había aprobado la iniciativa el martes pasado. La votación por el presupuesto educativo está marcada por la huelga de 3 semanas del Colegio de Profesores por el reconocimiento de la deuda histórica. Dicha deuda refiere al aumento de sueldo base que se dejó de pagar a profesores desde 1980, luego del traspaso de personal docente del sector público a la administración municipal. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, consideró la votación como una victoria de los maestros. Ahora será una comisión mixta la que resolverá la composición del presupuesto en educación de Chile. Venezuela. Intervienen bancos por irregularidades. El gobierno venezolano aplicó hoy una medida de intervención a puertas abiertas a 4 instituciones bancarias privadas. Los bancos, que forman parte de un consorcio financiero, fueron intervenidos por incumplimiento reiterado de normas administrativas. Entre algunas de las acciones ilegales, se destacan los aumentos de capital sin especificar el origen de los fondos. Además de estas 4 instituciones, se fueron funcionando en la última década sin la autorización del Ejecutivo venezolano. Los dueños de 2 de estas entidades ya estuvieron involucrados en una fuerte estafa al ente que regula la entrega de dólares en Venezuela en el año 2006. El ministro de Economía y Finanzas venezolano, Ali Rodríguez Araque, garantizó que la medida velará los derechos de los depositantes y la estabilidad de la banca. Agregó que los 4 bancos seguirán funcionando normalmente y mantendrán la atención al público. Colombia. La oposición rechaza el acuerdo con Estados Unidos. La senadora colombiana por el Partido Liberal, Piedad Córdoba, indicó ayer que el tratado firmado entre Colombia y Estados Unidos que posee graves vicios de inconstitucionalidad. Córdoba señaló que el acuerdo se rubricó de madrugada y que el mismo no pasó por el filtro del Congreso colombiano como dicta la constitución de ese país. La legisladora reiteró que la imposición de 7 bases militares en su país no es un conflicto interno de Colombia. Según Córdoba, la estrategia consiste en crear un estado de preguerra para enemistar a los presidentes, pero finalmente el objetivo es volver a tener el control de la región que Estados Unidos ha perdido. Recordó que dentro del tratado se contempla que los militares estadounidenses que infringen la legislación colombiana no pueden ser juzgados en Colombia. Pasamos a Honduras. Insisten con las elecciones. El régimen de facto insiste en realizar las elecciones el próximo 29 de noviembre. El mandatario de facto renunciará el 25 de noviembre y volverá a la presidencia el 2 de diciembre. Roberto Micheletti explicó que es para no interferir en los comicios electorales. Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política. Mi actuación debe interpretarse como un signo de fortaleza y confianza total e incuestionable. Por su parte, el presidente de puesto, Manuel Zelaya, remarcó que la medida anunciada es una maniobra falsa. Lo que el señor Michelete ha hecho es una confesión de lo que la mancha significa para la democracia, no solo su presencia, sino que específicamente el burdo golpe de Estado que dio en nuestro país. Él no ha renunciado, esa información es falsa. Lo que pidió es un permiso de una semana, que realmente lo que hace es presentar una posición falsa y fingir un retiro que se convierte en un burdo truco, en un truco burdo de ofensa a la democracia hondureña y a la comunidad internacional, al pretender con una maniobra de un permiso de una semana querer que la sociedad entera sea engañada. Eso es lo que ha pasado. Más de 400 mujeres se reunieron en San Pedro Sula para llamar a la población a no votar en las elecciones. Propusieron estrategias de resistencia frente al golpe de Estado. Escuchamos la declaración final de las feministas en resistencia. Comunicado. Nosotras, mujeres hondureñas en resistencia, reunidas en el primer encuentro de mujeres en resistencia, reafirmamos nuestra posición de desobediencia y repudio ante un gobierno golpista, usurpador y represivo. Durante más de 4 meses, las mujeres hemos visto, vivido, sentido y condenado la represión y el irrespeto al pueblo. Hemos luchado en las calles día a día. Hemos llorado nuestros muertos y nuestras muertas, y hemos sido parte de la lucha valiente de nuestro pueblo. Hoy, a pocos días de las elecciones, las mujeres alzamos nuestra voz en contra de la farsa, del engaño, de la utilización. Las mujeres en resistencia desconocemos las elecciones. Culminamos con Ecuador. Pide garantías a Colombia. Tras la reunión entre los ministros de defensa de ambos países, se anunció la creación de un grupo de alto nivel para vigilar la frontera entre Colombia y Ecuador. Así lo señaló el responsable de la cartera de defensa de Colombia, Gabriel Silva. Por su parte, el ministerio ecuatoriano, Javier Ponce, expresó la preocupación de su gobierno por los supuestos hechos de espionaje contra naciones vecinas por parte de Colombia. Así terminó la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Control, control, control, control. Oye, ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, esta noche a disfrutar. Control. Ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, con ganja, con ganja. Ay, control, control, control, control. El poder político, una vez más a la gente de los campos los puede desplazar. Asesina con violencia, no tiene piedad. No tiene piedad, no tiene piedad. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. ¿Qué es lo que está pasando? Ay. somos alerta camarada, sí señor. Rendimos homenaje a su majestad, ya Rastafari. Queremos despertar todos tus sentimientos, a ver si por fin nos vamos entendiendo por qué Rastafari nos cura su mensaje, no da para yo poderlo cantarlo acá. Él me da la energía, Dios todopoderoso. Él me da la energía, la Rastafari, Dios viviente. Babilonia, boom, boom, balazo en la cabeza se lo debe. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Y como escuchamos recién, esta es la sección de historia con Luciano Torreta. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. A todos les recordamos los teléfonos antes de arrancar: 466-6559, si quieren hablar directamente. Y para mensajes de texto, el 1561-540359. Pasada esta parte de los teléfonos, Luciano, vamos a hablar sobre Perito Moreno. Así es. Francisco Pascasio Moreno. ¿Pascasio Moreno? Pascasio es el segundo nombre, efectivamente. Con razón lo conocía más como Perito Moreno. Conocido, ¿no?, como el Perito, sí. Lo benefició. Gratos recuerdos, sí. Para mí es un significado personal bastante importante. La primera escuela que empecé a trabajar se llamaba Perito Moreno. Ya no existe más, ¿no? Pero así se llamaba hace ya 13 años. Así que tiene un significado personal para vos, el nombre, pero ¿y el personaje qué significa? El personaje también, sí, he tenido incluso la posibilidad de estar en algunos lugares tras los pasos y las investigaciones del Perito Moreno, y es uno de esos personajes que a nivel internacional, uno podría decir, que marcaron una gran diferencia, y creo que para la historia de nuestro país fue fundamental, ¿no? Y le debemos muchísimas cosas, no solamente desde el punto de vista, si se quiere, geográfico, y desde el punto de vista de los conocimientos arqueológicos o antropológicos, sino también que le debemos mucho en cuanto a la configuración de nuestra patria, ¿no? Uno podría decir que gracias a él, a la Argentina hoy en día le pertenece un territorio del doble del tamaño de Tucumán. A ver, una pregunta para ubicarnos históricamente: ¿en qué momento aparece el Perito Moreno? ¿De qué época es? Porque yo la verdad es que bien, fines del 19, principios del 20, me imagino en realidad. Sí, bueno, el Perito Moreno nació en 1852 y murió en 1919, ¿sí? Y lo estamos recordando un poco porque murió un 22 de noviembre. Y en realidad el contexto en el cual se desenvuelve, ya siendo muy joven, de veintitantos años, es la lenta, si se quiere, conquista o reconocimiento que se estaba haciendo de la Patagonia Argentina. Hay que recordarle a la gente que hasta la década de 1870, nominalmente la Patagonia pertenecía a la Argentina, pero en términos concretos la frontera sur pasaba por el río Salado, la mitad de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Mendoza y San Juan, ¿no? San Juan y San Luis, no mucho más que eso. Y en realidad en la década de 1870 se va a avanzar bastante más allá en lo que nosotros conocemos hoy en día como parte de la provincia de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, de Santa Cruz. Quizás te estoy metiendo en un brete, pero ¿qué tiene que ver con esto el reclamo que existe muchas veces desde Chile de que la Patagonia en realidad es de ellos? Bien, uno tendría que decir que lo que te da derecho, entre comillas, es la posesión efectiva, ¿sí?, de ciertos territorios. Uno tendría que tener en cuenta que hacia mediados y la segunda mitad del siglo XIX, si bien esos territorios en su momento habían pertenecido al virreinato del Río de la Plata y supuestamente le pertenecían a la Argentina, no había una posesión formal, en tanto que Chile como país ya se había extendido mucho más hacia el sur, hacia lo que es su propia Patagonia chilena. Y los reclamos de soberanía, entre comillas, respecto del territorio que conocemos como la Patagonia Argentina, eran bastante concretos. E incluso durante cierto tiempo, yo te diría que entre la década de 1880 y 1910, las posibilidades concretas de un conflicto bélico entre los dos países por estos territorios estuvo latente considerablemente, y fue precisamente Francisco Moreno el perito que de alguna manera logró trazar e instalar la idea de cómo tienen que ser los límites entre Argentina y Chile. A ver, en sencillo para la gente, para que aquel que pueda escuchar. Cuando uno piensa entre Argentina y Chile, uno dice, bueno, muy muy muy fácil, está la cordillera de los Andes, claro. Está bien, de un lado está Argentina, del otro lado está Chile. Bueno, pero ¿qué parte de la cordillera le corresponde a cada uno? ¿Eh? No es la punta de las montañas, claro, yo pregunto. Porque, bueno, porque las montañas son varias, o sea, los picos de las montañas son varias, entre los picos de las montañas tenés valles, y en esos valles hay población, y en esos valles hay lagos, hay terrenos que se pueden utilizar, entonces la discusión es cuál es el criterio a tener en cuenta. O sea, está claro que de un lado va a ser Argentina y del otro va a ser Chile, pero ¿en dónde empieza concretamente? Y esto que muchas veces nos han enseñado en la primaria, pero que también solemos olvidar, que es el criterio de la divisoria de aguas, ¿sí?, en las altas cumbres, es un criterio que empezó a utilizar precisamente Francisco Moreno y que se aceptó a nivel internacional, y de hecho gracias a su función como perito, ¿sí?, como perito cartógrafo en recorrer toda la zona en conflicto. Lo que le dio a Argentina un territorio aproximadamente de 44.000 kilómetros cuadrados, porque el arbitrio de Gran Bretaña reconoció el trabajo de Francisco Moreno. Él lo hizo, que fue después de lo que es conocido como la conquista del desierto, o fue antes, o ¿en qué momento él hizo este recorrido y esta demarcación? Bien, desde que él tiene, desde uno piensa, y él como joven y uso de memoria, es que él empieza a recorrer todo lo que nosotros conocemos como el país, pero curiosamente sus principales descubrimientos, entre comillas, son en esa década de 1870, antes de la campaña de Roca. Para que vos tengas una idea, para que los oyentes tengan en cuenta, el perito Moreno descubrió, o fue el primer hombre blanco al llegar al lago Nahuel Huapi, tenía 21 años. Estamos hablando de 1872, 1873, y fue el primero, y por eso lleva su nombre, en descubrir el glaciar, perito Moreno, en 1876, es decir, antes de lo que conocemos como la conquista del desierto. Por lo tanto, él tuvo contacto con esas poblaciones indígenas y se interesó muchísimo, porque uno de los aspectos, o sea, por un lado se suele reconocer a Francisco Moreno con toda su labor en cuanto a la demarcación de fronteras y al reconocimiento de esos territorios, pero el otro aspecto que hay que tener en cuenta es su preocupación por el aspecto biológico, y a todos los lugares donde iba, uno podría llegar a considerar que es el primero en procurar conseguir fósiles. Y de hecho fue el primer director de lo que conocemos como el Museo de Historia Nacional, de Historia Natural, perdón, de La Plata. De La Plata. Él fue el primer director hasta 1904. Y de hecho donó toda su colección personal ahí particularmente. Y además la preocupación antropológica, ¿sí?, del conocimiento por los pueblos y por sus antepasados. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado en una de las excavaciones, una excavación en cuevas en Río Negro, donde él había estado en su momento encontrando, si se quiere, el lugar donde había pertenecido a los tehuelches y distintas expresiones culturales que aún se mantenían y que, bueno, gracias a él se pudieron recuperar. Esto lo hizo de motus propio, lo hizo de la parte de una encomendación del Estado. ¿Por qué él empezó a hacer esto? El primer viaje, ¿sí?, el primer viaje es de motus propia, si se quiere, ¿no? Y si podemos asociarlo a ciertas corrientes de lo que es la Buenos Aires de la época, un poco de excentricismo y conocer, ¿no?, ir hacia la aventura. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que es el contexto de la época, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, yo diría que el último cuarto o las últimas tres décadas del siglo XIX, Nosotros tenemos que marcar a Francisco Moreno en un contexto, ¿no?, del mundo en el cual aparecen estos grandes, estos últimos grandes viajeros, estos últimos grandes descubridores, o sea, que el, aventureros, digamos. Uno podría decir que es la época donde más viajeros o aventureros individuales con estas características en particular, claro, con el romanticismo de la época. Sí, es de, el último desafío, o sea, los últimos desafíos que a vos te plantea el planeta. Ir a aquellos lugares donde el hombre blanco no ha ido todavía, ¿eh? Entonces acá hay que recorrer la Patagonia, ser el primer hombre que va y llega a tal lugar, así como uno ha escuchado los famosos viajes de Stanley y Livingstone tratando de encontrar a ver dónde empieza el río Nilo, dónde empieza el río Congo en África, y ya empiezan también los primeros viajes para tratar de llegar al Polo Norte y al Polo Sur. O sea, tiene que ver con esa época, ¿no? De bueno, ir a los últimos rincones, ¿no? Entonces tengo que llegar a la Antártida, tengo que llegar al Polo Norte, tengo que llegar a África, tengo que llegar al Everest, ¿sí? O sea, con esas limitaciones. Hoy en día es muy fácil, la tecnología te permite muchas cosas. En esa época, claro, en esa época estamos hablando de otra cosa. Ya después del segundo viaje, ya se lo encomienda como un funcionario del gobierno de Buenos Aires y no todavía del gobierno nacional, aunque ya en la época de Avellaneda lo van a contratar dentro de lo que es el gobierno nacional, para que encuentre un paso entre Argentina y Chile, pero desde lo que sería el lado argentino a la altura del Nahuel Huapi, ¿no? Eso era un interés puramente comercial, digamos, de poder lograr un había comercio entre Argentina y Chile, o tenía más que ver con pasar hacia el Pacífico. Yo te diría que en esta época cada uno de los viajes, porque hay que pensar en los viajes de los argentinos, pero también en los viajes de los chilenos, cada uno de estos viajes tenía un objetivo doble o triple, si querés. Un objetivo concreto era el aspecto comercial, o sea, encontrar pasos, ¿sí?, en la cordillera de los Andes, en lugares que estuviesen más al sur de lo que eran los pasos comunes en la zona de San Juan, de Mendoza, que si bien técnicamente están a la altura ideal en cuanto a la relación que hay entre las ciudades argentinas y Santiago de Chile, el problema es la altura y ciertos momentos del año, ¿no? Siempre estamos hablando de la zona de Mendoza, la zona cordillerana, de la parte más alta del continente. En cambio acá ya bajamos a 2.000 metros de altura. Por lo tanto, las posibilidades de pasar, de hecho nosotros dos sin ningún tipo de entrenamiento podemos pasar caminando a Chile. Te lo puedo asegurar que no hay ningún inconveniente pasar por Neuquén, por ejemplo. Después hay un objetivo, si querés, político y militar. Era entrar en contacto con las tribus, qué posibilidades había de que estas tribus, ante un conflicto potencial con Chile, de qué lado podían llegar a estar, si podían ser aliados. Siempre estamos hablando en una cuestión de 5 o 6 años antes de la conquista, ¿no? Y bueno, de alguna manera también sacar información para después poder llevar adelante esa conquista, y por supuesto conocer los territorios. Yo te diría que en el caso de Moreno, ahí, al margen de estos objetivos que pudiese haber, había una vocación desinteresada y de conocimiento concreto y de engrandecimiento, si se quiere, de la patria, ¿sí? Una cosita, nos queda poco tiempo, pero yo quería saber esto que vos decías sobre el tema de la división de aguas, que es algo que él implementó y que después se fue instalando. ¿Qué es? Porque vos dijiste, por ahí lo aprendemos en la escuela. Yo la verdad es que no tengo ni memoria de lo que estás hablando. Bien, es bastante difícil ser visual por radio, porque esto es casi sin un mapa es muy difícil de explicar. La radio es magia, así está que bien, vamos. Para que la gente que está escuchando lo entienda de una forma sencilla. Cuando uno mira las montañas, uno ve una sucesión de picos, ¿sí? La cordillera de los Andes es una cordillera ancha. Nosotros conocemos aquello que se llama precordillera, cordillera, etcétera. Es decir que entre el territorio plano de Argentina y el territorio plano de Chile hay una sucesión de picos montañosos. ¿A qué se llama divisoria de aguas? Cuando uno se sitúa en el cordón principal, ¿cómo uno puede determinar esa línea de puntos que nosotros vemos en el mapa? O sea, ¿qué es lo que determina que esa línea de puntos vaya de un lugar, o sea, de una punta a otra? Básicamente, lo que se toma como referencia es trazar una línea entre el nacimiento de cada uno de los ríos. Todos sabemos que la mayoría de los ríos nacen del deshielo de las montañas. Por lo tanto, hay que buscar el nacimiento del río y el nacimiento del siguiente río. Si el río nace hace su recorrido hacia el Atlántico, ese territorio pertenece y queda del lado argentino, y si nace y desciende hacia el Pacífico, queda del lado chileno.

Ismael Jalil integra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Desde 1996, la Correpi presenta a fin de año el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. En cada uno de estos años lo hace desde el 96, pero recopila los casos desde 1983 hasta el 2009. Ismael, buenas noches, gracias por comunicarte con Latinoamericano. ¿Cómo te va, Martín? Un abrazo grande. Muy bien. Contanos, Ismael, ¿cómo estuvo la presentación este año en la Plaza de Mayo? Mirá, lamentablemente te tenemos que decir que ha sido uno de los actos más importantes de los últimos años que ha realizado la Correpi. Digo lamentablemente porque uno sueña con que este tipo de actividades y este tipo de actos no tengan sentido ni tengan razón de ser. Pero esto está evidenciando la magnitud de la represión que se está desparramando ya ni siquiera silenciosamente sobre el grueso de la población pobre argentina. Siempre hay que hacer esta aclaración. En lo que llevamos de vida presuntamente democrática o el Estado de Derecho, por así llamarlo, es decir, desde el año 83 a la fecha, ya estamos cerca de las 3.000 personas, 2.000, más exactamente 2.826 personas asesinadas desde el poder estatal, de víctimas de la violencia institucional, víctimas del gatillo fácil y la tortura. En su inmensa mayoría, personas jóvenes, obviamente pobres, y que no superaban los 25 años de edad. Lo que caracteriza esto es la represión preventiva. ¿Qué significa? Nosotros planteábamos que la represión preventiva es esta manera de, rápidamente, antes de que la lucha se encienda, porque los pobres no son suicidas y no van a esperar a que el capitalismo haga con ellos lo que no quieren, lo que ellos no quieren sufrir. Entonces los callan antes. Y ese núcleo es la gente joven, ese núcleo es el pobre de los barrios, ese núcleo es el pibe que está permanentemente revictimizado, no solo desde los hechos cuando lo torturan y cuando lo meten en cana o cuando lo fusilan en un enfrentamiento, sino que ahora se le suma también esta modalidad del discurso que pretende bajar la imputabilidad, del discurso que pretende ver en un pibe a una verdadera amenaza, cuando en realidad la amenaza es la de los que gobiernan para los sectores dominantes, que son las grandes empresas, que han sacado la mayor ganancia y casualmente, lo de casualmente entre comillas, que refiere la mayor brecha habida entre ricos y pobres en los últimos años. No es casual que desde el año 2003 a la fecha, de los casi 3.000 asesinados víctimas del gatillo fácil de la tortura, más de 1.000 correspondan a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, no es un patrimonio exclusivo de los Kirchner, porque esto también lo vivimos con Alfonsín, esto también lo vivimos con Menem, por supuesto, también se vivió con la Alianza de la Rúa, Álvarez y compañía, con Duhalde. Es decir, esto es es sistemático. Esto pertenece a la estructura misma del sistema. Esta semana se consolidó, y sigo hablando lamentablemente porque uno no hubiera querido que esto ocurra, pero se consolidó este pensamiento con lo que ocurrió en la cancha de Vélez. Yo tengo aquí a pasos míos al papá de Rubén Carballo, con lo que ocurrió en el recital de Viejas Locas, donde se termina de cerrar el círculo en cuanto a lo que decimos. Esto no es una cuestión meramente esporádica, no es una cuestión excepcional, esto es sistémico. Donde ven un pibe, y donde ven un pibe pobre, ejercen la represión de carácter preventivo. Es decir, no quieren que se transformen en un eventual luchador. Esto provocó hoy un acto aquí en la Plaza de Mayo, como hacía muchísimo tiempo las organizaciones antirrepresivas no veíamos. Realmente la convocatoria fue maravillosa, un montón de gente, muchísima gente. Te digo que en actos que normalmente juntan 200 personas, 300 personas, hoy podemos decir con tranquilidad que habíamos superado las 2.000 personas. Uh-huh. Iván, sí, no hay mucho más para agregar respecto a la lectura que haces vos, solo compartí una reflexión en torno a cómo está bastante lejos de este análisis de carácter más estructural que acabas de realizar, digamos, en nombre de la Correpi, porque es una lectura que la coordinadora tiene como tal, respecto a lo que se suele tomar desde no solo de los medios de comunicación, sino también de los sectores gobernantes, cuando aparentemente todo está entre una reforma blanda de la policía a través de el discurso de Arlañán o una reforma dura a través de Stornelli, ¿no? Martín, no sí. hay ninguna posibilidad de resolver la situación en la medida en que no se ataque al centro del sistema. El atacar el centro del sistema implica la urgente necesidad de cambiarlo al sistema. No hay otra posibilidad. Es a través, primero, del consenso que van generando las pautas de dominación. Pero cuando el consenso no alcanza, y eso se produce cuando la clase trabajadora se decide a luchar, y lean lo que está ocurriendo hoy con la magnitud de las luchas que están desplegando los trabajadores por todas partes, cuando esto ocurre, es necesaria la represión. Y la represión se da de las dos maneras. Insisto, la represión sistemática y efectiva sobre los trabajadores, que se dio, por ejemplo, en CRAF y Terrabuzzi, y la represión de carácter preventiva, que se da con esto el gatillo fácil, y que tuvo su concreción en los últimos días con lo que le ocurrió al chico Carballo. Bueno, frente a semejante cuadro de situación, ¿qué nos van a venir a contar que se trata de una reforma? ¿Qué nos van a venir a contar que se trata de darle cursito de derechos humanos? Que sean, es decir, acá hay el sistema capitalista se basa en una lógica hipócrita. Tal vez algo lo resuma, ¿no? Que es esto de que cuando plantean la baja de imputabilidad es porque lo que está subiendo es la hipocresía. Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que hoy hizo la presentación de casos 2009 de personas asesinadas por la fuerza represiva. Te agradecemos mucho la comunicación con FM Moreno y tu testimonio. Martín, yo no quiero pasar sobre ustedes, pero tengo al papá de Rubén Carballo aquí, si quieren, por lo menos para que él pueda contar su situación. Por supuesto, claro. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Claro, por supuesto. Espérennos un minutito, por favor. ¿Cómo no? En vivo, en una radio, una FM de Moreno, FM Moreno. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quisiéramos conocer su testimonio respecto a lo que se ha vivido hoy en la Plaza de Mayo, en una semana seguramente muy especial y de mucho dolor para usted. No, lo que todos están sabiendo, ¿no? Cuál es el reclamo mío, cuál es el objetivo mío. El estado de mi hijo, cada día que va pasando, es más crítico. Más crítico, más doloroso, más todo para nosotros, pero bueno, la esperanza no la perdemos, ¿no? Yo quiero pensar de que los médicos se equivoquen a lo que están diciendo. Y bueno, y después lo otro, ¿quién le hizo eso a mi hijo? Eso es lo que más me interesa a mí. Esos 6-7 animales que le hicieron eso, que ya lo tenemos ahí encuadrado. Vamos a manejarnos por las hipótesis, ¿no? Como se manejan ellos. Pero no quiero parar hasta eso. Y después se verá quién fue el que tuvo falencia para que ocasione eso, que no se justifica lo que hicieron, pero el objetivo es esto. ¿Ayuda a que haya mayor justicia, a que usted tenga mayor esperanza de justicia respecto a lo que sucedió, la movilización que se produjo hoy en Plaza de Mayo? Y me invitaron acá, yo obvio que quería venir para que por intermedio de los medios también sepan bien cómo es el tema, cómo va evolucionando, si queríamos pensar en una evolución en la salud de mi hijo, y para que se enteren bien cómo sucedieron las cosas, que ya que por informe oficial está el supuesto caída de la autopista, que es no tiene gollete lo que dice. Respecto, como para que quede bien en claro, ¿qué es lo que está seguro usted que pasó antes de que su hijo pueda ingresar al recital de Viejas Locas? Y mire, volvemos a lo mismo de vuelta, más allá de los disturbios que había adelante, ¿no? No me quiero ir, no me quiero alejar del tema, porque ya le digo, no se justifica lo que pasó. Para nada. Entonces, vamos a lo fundamental, más allá de lo que pudo haber pasado, no se justifica lo que hicieron, y lo que pasó es que tenían que limpiar todo, como lo hicieron, sin medir las consecuencias de la paleada que le dieron a los pibes, de la forma que los trataron. Hay muchas cosas que de repente la gente no sabe. Yo estuve el martes en el lugar del hecho recorriendo, fui el jueves de vuelta porque no estaba conforme, quería hablar con los vecinos del barrio, y las cosas sería bueno ustedes los medios se presenten ahí, vecino por vecino, lo que vivieron esa noche esa gente de todos lados, ahogados por los gases, rescatando a los chicos que eran cazados indiscriminadamente por estos animales, tanto como caballería, gendarmería, infantería. La verdad que no, eso no tiene nombre. Eso sería muy bueno que todos se enteren lo que pasó, pero lamentablemente no, la falencia tanto de todos lados no se hizo, y bueno, pero habría que apuntar todo a lo mismo, ¿vio? Uh-huh. Señor Carballo, le agradecemos mucho su testimonio y desde acá nuestra más profunda solidaridad, y por supuesto también bregamos por que su hijo se pueda recuperar. Muchas gracias a ustedes, y no aflojen ustedes, porque sin los medios no vamos a llegar a nada nosotros. Esto se tiene que dilucir y pedir testigos, que no tengan miedo, que vaya, que hagan denuncia, que no se queden callados, ¿no? Porque tuvieron la suerte de volver, quizá mañana no lo hagan. Entonces lo tenemos que juntar entre todos. Yo te voy a dejar mi número, cualquiera que tenga información más o menos de entre 12 menos cuarto en adelante, hasta 12 y 17 que mi hijo larga el último mensaje, que me llame, que me mande un mensaje, como para ir aclarando más lo que ya suponemos que pasó. Uh-huh. Mi número de teléfono es 15. Sí. 63, sí. 81, 7380. 7380, muy bien. Bueno, listo, nosotros lo vamos a estar difundiendo entonces. 15-6381-7380 para cualquiera que pueda suministrar información de lo que fue, de que fue testigo de lo que sucedió. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ojos encima, luego llegó la mordida, le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón. El joven teniente no tuvo compasión, lo acusaron de nada y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía. Lo acusaron de nada. Le pusieron la hierba encima. Y la policía, ¿dónde está? Luego llegó la mordida. Y la policía, ¿dónde está? Le pidió su identificación. Y la policía, ¿dónde está? Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol. Y la policía, ¿dónde está? Parecía un gran atracón. Y la policía, ¿dónde está? El joven teniente no tuvo compasión. Y la policía lo acusaron de nada y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron de nada, cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada, dijo la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio es cómplice vas a ser. la policía. Y la policía me pidió su identificación. Y la policía Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Y escuchábamos al grupo Atajo, un grupo boliviano de la zona de La Paz, haciendo un tema llamado ¿Y la policía dónde está? Si escucharon bien la letra, ahí creo que se ve reflejado esto de que no es algo aislado, ni siquiera en una policía zonal como puede ser la bonaerense o la federal, sino que además tampoco es un hecho aislado en toda América Latina, y yo diría que en el planeta entero la policía tiene prácticas bastante similares en todo el planeta. Sí, me parece que la lectura de la Correpida es muy clara, ¿no? Poco difundida, a veces, de vez en cuando se cuela, sobre todo la figura de María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, con la lectura muy similar a la que hace Ismael Jalil, que ya es una lectura por parte de la organización, no de sus integrantes, respecto al carácter sistémico de la policía, ¿no? Esto es a la necesidad de la represión institucional, de la fuerza represiva para sostener un sistema injusto. Quiero repetir el teléfono de Rubén Carvalho. Recién hablábamos con el padre del chico que fue asesinado por la policía en la puerta de la cancha de Vélez, en el recital de Viejas Locas, que sigue siendo la versión policial de que se cayó de una pared. Recordemos que lo encuentran el domingo aproximadamente a las 2 de la tarde dentro del predio de Vélez Arfield. Rubén Carvalho dio su teléfono por si vos, que estás del otro lado escuchando, fuiste testigo de la represión, puedes dar tus testimonios respecto a lo que sucedió ahí. Te puedes comunicar con él al 15-6381-7380. ¿Sí? Repito, 15-6381-7380. Este es el teléfono de Rubén Carvalho, el padre del chico que hoy se encuentra en coma por los golpes que sufrió por parte de la policía federal en la puerta de la cancha de Vélez. Es importante que si vos estuviste en el recital, te puedas comunicar con él. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Bueno, donde también están denunciando un crecimiento de la represión por parte del Estado, que en realidad no es de ahora, sino que es del 28 de junio, pero con otras características, porque acá hay una dimensión política más evidente, sobre todo en la superficie, es en Honduras. Esta semana, integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado empezaron a denunciar que hay un despliegue mayor por parte del ejército que, con la excusa de garantizar las elecciones, están repartiéndose en distintas ciudades de Honduras y se teme una represión aún más feroz de la que vienen sufriendo desde el 28 de junio. Esta semana se conoció que Micheletti, el dictador, aquel que derrocó a Manuel Zelaya y que fue avalado por el Congreso y la Corte Suprema el 28 de junio de este año, se va a retirar de la presidencia durante una semana. Dijo que si razones de fuerza mayor, como el orden público lo ameritan, él va a volver, porque va a estar en sus funciones, como para, dijo, no entorpecer el proceso electoral y que la población pueda reflexionar. Se está jugando mucho en las elecciones de este 29 de noviembre. Se está jugando, sobre todo, qué va a pasar con, finalmente, la legalización del golpe de Estado. Un golpe de Estado que se intentó legalizar desde el primer día, como decíamos, porque la Corte Suprema inventa una carta de renuncia de Manuel Zelaya, porque el Congreso de la Nación avala esa renuncia trucha y porque es el propio Congreso el que lleva la presidencia a Roberto Michelletti, que intentó en todo momento moverse dentro de lo que marca la Constitución y de lo que marcan las leyes de Honduras. Luego de la firma del acuerdo entre Zelaya y Manuel Zelaya, recordemos, el presidente constitucional, y Roberto Michelletti, que se produjo el 30 de octubre, estamos hablando del llamado acuerdo de Tegucigalpa-San José, porque es un acuerdo que se realiza en base a lo que ya se había acordado con la mediación del presidente de Costa Rica, Arias. Michelletti conforma el 5 de noviembre el Gobierno de Unidad Nacional y Reconciliación Nacional, en el marco de lo que establecía este mismo acuerdo, pero lo hace antes de restituir a Zelaya. Supuestamente, Manuel Zelaya dice, esto es una violación de este acuerdo. ¿Sí? Finalmente, a partir de esta lectura de Zelaya, el gobierno constitucional, cuyo presidente hoy se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil, algunos dicen detenido, casi literalmente, porque no puede salir de ahí, aunque no formalmente lo está, pero no puede salir de la embajada, porque si no, sí sería detenido formalmente, desconoce las elecciones que se van a realizar el 29, y también lo hace el Frente Nacional de Resistencia, que acompañó la firma del acuerdo inicial. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? En primer lugar, porque él dice, Zelaya, que en el acuerdo se decía que antes de conformar el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, él debía ser restituido en su cargo. ¿Sí? ¿Esto es así? Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿por qué dice esto? Porque en realidad, para un presidente de este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional no puede ser un presidente de facto. No puede ser un presidente que llega a ese lugar a través de un golpe de Estado. Por lo tanto, el único que tiene la legitimidad de presidir este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que asume el 5 de noviembre y supuestamente debería dejar sus funciones el 27 de enero, cuando se hace el traspaso de mando de aquel que gane las elecciones, es el presidente constitucional. En este caso, Manuel Zelaya. Vamos a recorrer brevemente algunos de los puntos fundamentales de lo que se llama el acuerdo Tegucigalpa-San José para la Reconciliación Nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. Comencemos a prestar atención en estos términos, porque algunos términos utilizados lo que nos permiten componer es un escenario de las nuevas características que toman los golpes de Estado. Esto es, se saca por la violencia a un presidente, se lo secuestra, se lo lleva por la fuerza a otro país y después, con todo el aparataje institucional democrático, se consolida una dictadura. Fíjense, porque el preámbulo, el primer párrafo de este acuerdo, está firmado por la dictadura también. No solo por los que representan el polo democrático desde el punto de vista del análisis que hacemos nosotros. El primer párrafo dice, nosotros, ciudadanos hondureños, hombres y mujeres, convencidos de la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho al amparo de nuestra Constitución y las leyes de nuestra República, profundizar la democracia y asegurar un clima de paz y tranquilidad para nuestro pueblo, hemos llevado un intenso y franco proceso de diálogo político para buscar una salida pacífica y negociada a la crisis en que nuestro país ha estado sumido en los últimos meses. Maravilloso. Totalmente. Primer punto, vamos a ir resumiendo, sobre el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. ¿Quién dice que va a integrar este acuerdo firmado por la dictadura y por los representantes de Zelaya? Va a estar integrado por representantes de diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas secretarías y subsecretarías. no dice nada de quién va a presidir este gobierno, como supuestamente alude Zelaya. Hay un pequeño detalle que es importante resaltarlo. Este gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, dice este primer punto, respetará y funcionará sobre la base del presupuesto general recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2009. Esto es por el gobierno que avala la dictadura militar, ¿sí? Por el presupuesto que presentó la dictadura. Bajo ese presupuesto nacional va a actuar el Gabinete de Reconciliación Nacional. Que igual es un par de meses nada más. Sí, totalmente. Hasta enero. Sobre la renuncia a convocar una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la Constitución en lo irreformable, el punto número 2. Hay una renuncia por parte de los integrantes de este gobierno de Unidad Nacional a llamar una Constitución, renunciando a una Constituyente, perdón, a una Asamblea Nacional Constituyente, renunciando también a promover o a apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental. Esto yo no soy abogado, pero esto es de nulidad absoluta, porque vos no podés en un acuerdo estar por encima de lo que dice la Constitución. Si la Constitución te permite a vos llamar a una constituyente, vos no podés comprometerte a hacer algo que la Constitución no te lo permite. No sé si se entiende, es como... Totalmente. Que me comprometo a robar, pero... Lo que pasa es que una vez que se viola la Constitución con la destitución de presidente legítimo, parece que todo vale. Y lo peor es que avalar esto que acabas de decir lo hacen los mismos delegados de Zelaya. Esto es importante resaltarlo porque creo que en este punto hay que marcarlo, porque si no quedamos en el campo de los buenos y los malos y nos perdemos una mayor riqueza en el análisis político. ¿Quiénes van a supervisar las elecciones generales según este acuerdo de Tegucigalpa San José? Bueno, va a corresponder al Tribunal Supremo Electoral con plena autonomía e independencia de supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales. O sea, el Tribunal Supremo Electoral es uno de los artífices del golpe de Estado. Es el mismo que va a revisar que las elecciones se realicen de manera prolija y de manera correcta. Bien. ¿Sí? Sí, ya sabemos que de la OEA no va a ir nadie, que de las Naciones Unidas, ya lo dijeron, que no van a presentarse, no van a prestarse a estas elecciones ni representantes de la OEA, ni de la Unión Europea, ni de las Naciones Unidas para verificar, como siempre lo hacen en casi todas las elecciones, la limpieza de las comisiones. Esto está confirmado, pero está por verse, porque los Estados Unidos avaló, dijo que el llamado a elecciones está en el marco del acuerdo de Tegucigalpa-San José. Y lo más importante de ver en esto es que si la OEA se atiene a el texto de este acuerdo, es muy probable que termine avalando la llegada de observadores internacionales. La dictadura dice ya están confirmados 200 observadores internacionales que llegarán a ver de qué manera se desarrollan las elecciones. Claro está que por ahora estos 200 no están reconocidos por estos organismos internacionales. Son personalidades de distintos países del mundo que llegarán por motus propio, podríamos decirlo así. Norteamericanos, israelíes y colombianos, ¿no? Lo más probable, que son los tres gobiernos que y panameños, ¿no? Porque Panamá también reconoció a la dictadura. Por último, hay otros puntos del acuerdo, pero el principal cuestionamiento que hace el gobierno constitucional de Manuel Zelaya tiene que ver con la restitución en sus funciones. Vamos a leer el párrafo fundamental que tiene que ver con esto y presten atención porque acá se expresa claramente la ambigüedad y la doble interpretación que se puede hacer del mismo. Dice textualmente, para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido respetuosamente, repito, ambas comisiones negociadoras hemos decidido respetuosamente que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a la ley, resuelva en lo procedente en respecto a, comillas, retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental del 27 de enero del 2010. ¿Queda claro? No hay, en primer lugar, ninguna fecha respecto al momento en el cual se debe producir esta restitución. Le da todo al poder al Congreso Nacional y aclara, ¿sí?, en consulta con las instancias que considere pertinente, bla, bla, bla, bla, bla. El Congreso hasta ahora no se ha corrido la letra de este acuerdo. De hecho, está anunciando que se va a reunir para votar o no la restitución de Celaya el 2 de diciembre, 3 días después de las elecciones. Le va a decir, usted gobierna hasta el 27 de enero, bajo las condiciones de este acuerdo. Que bajo las condiciones de este acuerdo, y estamos hablando de acuerdo Tegucigalpa-San José, recordemos todas las restricciones, no tenemos tiempo ahora de repasarla, pero todas las restricciones que le ponía a Celaya si finalmente era restituido a la hora de gobernar. Por ejemplo, de no poder ser una asamblea constituyente. La consigna fundamental que tienen hoy las organizaciones sociales que resistieron al golpe de Estado. Antes de escuchar a Patricia Rodas para irnos, porque me parece que es un audio muy breve, que lo quiero que lo escuchemos para continuar con la línea argumentativa antes de la tanda, porque Patricia Rodas hace referencia a esto. ¿A cuáles podrían ser las formas de restitución de Celaya, que es el audio número 2 que le pasé a Mariano, si no es a través del acuerdo de Tegucigalpa, ¿sí? Recordemos que hoy están desconociendo las elecciones. El Frente de Resistencia Nacional están reconociendo las elecciones. El Poder Ejecutivo Constitucional y están reconociendo las elecciones todos los organismos internacionales, salvo los Estados Unidos, salvo Israel, salvo Panamá y con cierta ambigüedad Colombia. Son los países que estarían avalando este proceso. ¿Cuál es la salida que le queda a este conflicto? Que brevemente resaltemos. Estamos hablando que la resistencia no tuvo la capacidad de movilización para terminar a través de la misma con la dictadura militar, pero tampoco la dictadura tuvo la capacidad de poner todo en su lugar de manera unilateral, sin negociar con Celaya y sin negociar con el Frente Nacional de Resistencia, sobre todo después de que Celaya llegó clandestinamente y se asentó en la Embajada de Brasil. Escuchemos a Patricia Rodas, la canciller constitucional de Honduras, que hoy, desde Venezuela, dijo lo siguiente respecto a los pasos que se podrían seguir para que Celaya fuera restituido por fuera de este acuerdo de Tegucigalpa-San José. El pueblo hondureño manifiesta junto a su presidente constitucional la voluntad de no aceptar ninguna negociación ni restitución que sirva para legitimar y blanquear el golpe de Estado a través de una farsa electoral que no reconocemos y que el presidente constitucional ha declarado ilegítima y no autorizada. En segundo lugar, que el pueblo hondureño seguirá luchando por la restitución del presidente, por la recuperación del Estado de Derecho, del orden constitucional y la legitimidad internacional a través de los mecanismos planteados por la comunidad internacional y con el patrocinio de nuestros hermanos países de la región, que es la restitución del presidente para retrotraer las condiciones en que se encontraba la titularidad del Poder Ejecutivo y la institucionalidad del Estado hasta el momento antes del golpe de Estado militar, es decir, hasta el minuto anterior de aquel 28 de junio en que fue secuestrado, en que fue falsificada la firma del presidente por la Corte Suprema de Justicia y expulsado del país de manera ilegal por las fuerzas militares. El otro mecanismo, además de aquel que llama a retrotraer la situación de la titularidad del Poder Ejecutivo y de los poderes constituidos del Estado al momento anterior al golpe de Estado, es decir, retractarse del golpe de Estado y reconocer el crimen, existe otro mecanismo que es lo que el presidente acepta, que es la restitución del presidente para convocar al Poder Constituyente del pueblo hondureño y que este sea el responsable de la reconstrucción del Estado de Derecho, porque es la fuente primigenia de nuestra legitimidad. Dicho todo esto, el presidente ha planteado que estas elecciones próximas quedan absolutamente anuladas y desconocidas por el presidente constitucional de la República. Por lo tanto, dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas.

Comenzamos con Paraguay. Los liberales quieren juicio político. Desde el Partido Liberal Radical Auténtico insisten en acelerar un juicio político contra el presidente Fernando Lugo. El senador Alfredo Luis Jaegli vaticinó que a Lugo solo le quedan unos 6 meses frente al gobierno del país. El Partido Liberal integró la Alianza Patriótica para el Cambio, coalición que catapultó al ex obispo católico a la presidencia de Paraguay. En estos momentos, ese partido se encuentra dividido en 3 facciones en el Senado, mientras que en la Cámara Baja existen 2 sectores bien diferenciados. Las segmentaciones responden a posturas críticas en torno a la figura de Lugo. Según la Constitución paraguaya, el presidente de la República podrá ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos comunes o por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. La concejala Rocío Casco del Movimiento al Socialismo señaló que la derecha quiere impedir la reforma agraria que impulsa el mandatario. Colombia. Espías acusan a Venezuela. El director del Departamento Administrativo de Seguridad acusó a Caracas de violar normas internacionales. Según Felipe Muñoz, lo hizo al detener en el país a uno de los agentes del organismo conocido como DAS, acusado de espionaje. Las autoridades venezolanas detuvieron al agente Julio Enrique Tocora en Maracaibo por presentar una cédula de identidad falsa. El DAS cumple funciones de policía secreta similares a la CIDE en la Argentina. De acuerdo a la versión colombiana, el agente se encontraba en Venezuela porque aceptó una invitación de carácter social. Cumbre de la FAO. Latinoamérica insatisfecha. Lula y Bachelet pidieron voluntad y equidad social en Cumbre Alimentaria de Roma. Los líderes latinoamericanos que participan en la Cumbre de Naciones Unidas aseguraron que el hambre no se debe a la ausencia de alimentos, sino a la presencia de sociedades excluyentes. La presidenta Bachelet también criticó el proteccionismo de los países centrales. Una causa muy importante de inseguridad alimentaria es la persistencia del proteccionismo de los países desarrollados y sus masivos programas de subsidios. Estos suprimen artificialmente los precios, distorsionan los mercados, limitan seriamente el desarrollo y la competitividad agrícola de los países en desarrollo, especialmente... Desde el lunes, 193 países miembros debatieron sobre la crisis alimentaria y adoptaron una declaración final en la que se comprometieron a erradicar el hambre. Sin embargo, no establecieron ni fechas ni fondo para lograrlos. De acuerdo con la FAO, las personas desnutridas en América Latina suman 53 millones. Perú. Se profundiza el conflicto con Chile. El escándalo por el presunto espionaje chileno podría llegar a las instancias internacionales. Perú anunció que pedirá a la Interpol que investigue el caso y anunció que presentará una queja ante la UNASUR y la Organización de Estados Americanos. La polémica se inició el 12 de noviembre cuando se hizo público que un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana espiaba para Chile. El espía había entregado documentos secretos que contenían información sobre las compras de armamento previstas por Perú hasta 2021. La Cancillería Peruana entregó un informe a su par chilena de más de 2.000 páginas con pruebas del espionaje. Venezuela rechaza mediación de Estados Unidos. La Cancillería venezolana rechazó la posibilidad de una mediación del gobierno de Estados Unidos en la crisis con Colombia. A través de un comunicado expresó que el origen del conflicto es la instalación de 7 bases militares estadounidenses en suelo colombiano. El texto señala que son falsos los argumentos colombianos para justificar el desproporcionado despliegue militar. El gobierno colombiano lo presenta como un esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El comunicado concluye diciendo que si Estados Unidos tiene un real interés en promover el diálogo y la estabilidad regional, debe desistir en su intención de convertir a Colombia en su base de operaciones sudamericana. Chile. Más allanamientos violentos. Pobladores originarios de la Araucanía chilena informaron sobre nuevos allanamientos. Los efectivos policiales fuertemente armados entraron sin orden judicial ni autorización de las personas que se encontraban en ese momento al interior del inmueble. La Machi María Huentelén explicó que los policías apuntaban directamente a los moradores y preguntaban por la existencia de armas, pero se fueron sin nada y dejaron los destrozos. Según los denunciantes mapuches, en otro allanamiento similar, los efectivos plantaron evidencias que después presentaron como válidas. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. Se vienen las elecciones, mijita, y dicen que hay que votar. Lo dicen los diputados, mijita. quita el cura y el concejal, que va llenando el bolsillo a costa de los demás. Y entre discurso y promesa se acomoda un poco más. Lo pide el presidente, mijito, obligatorio es votar. Me lo pide la derecha y la izquierda electoral. Me lo pide el oligarca y el oportunista más. Y un día el pueblo gritaba que se vayan todos ya. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la trampa, digo no. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la farsa, digo no. Pelota, mijito, cuando te invita a jugar es porque sabe que hay trampa, mijito, si no, no se va a arriesgar a perder esa gran torta, la riqueza nacional que venden los senadores y el gobierno de Solá. Entonces hay un camino, mijita, que es del pueblo y no es del voto. Tenemos que ir todos juntos a sembrar el alboroto. Dejar las casas rosadas libres de tantos tramposos y decidir por nosotros, eso no me lo da el voto. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la trampa, digo no. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la farsa, digo no. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ...21 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...continuamos en Latido Americano... ...al comienzo del programa... ...te comentábamos, te anunciábamos... ...que íbamos a estar hablando sobre... ...el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer... ...que... ...se realiza... ...no sé si se recuerda... ...este 25 de noviembre... ...tenemos una invitación aquí que dice... ...nos convoca a la memoria de las hermanas Mirabal... para repudiar toda forma de violencia y visibilizar nuestros compromisos como colectiva de mujeres. Te esperamos en la Plaza San Martín el próximo miércoles a partir de las 17 horas. Este acto lo hacemos entre todas, habrá murgas, radio abierta, música, poemas, proyección de videos. Trae el mate, llaman a llevar su mate, sus pancartas, sus banderas para la galería de organizaciones. ¿Quiénes convocan? Mujeres de Moreno por los Derechos. Una convocatoria que por la propia firma parece bastante amplia. Aquí tenemos en los estudios de FM Moreno a Sol, que es del Departamento de Género de ATE, y a Lali, que pertenece a la Organización de Mujeres Conurbanas. Le agradecemos mucho, chicas, por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarnos. No, cuéntenos un poco cómo surgió la idea de hacer este encuentro, y aparte si podemos ampliar un poco más la convocatoria tan amplia que llama la atención y que nos parece interesante, porque hasta ahora no hubo ninguna actividad de estas características que haya sido convocada por Mujeres de Moreno por los Derechos. Bueno, en un principio te quería contar que las organizaciones que participan es LIMAI, la Red Andando, el Centro Comunitario El Encuentro, la Casita de Colores, la Casa de la Mujer, ATE Moreno, Merlo, la Constituyente Social de Moreno, el Movimiento Desocupados Aníbal Verón, Mónica Martinó, directora de la Escuela Secundaria de la Secundaria número 56, Murga Los Mocosos, Proyecto Sur, Mujeres Conurbanas, y Fuadello de Rodríguez, Merlo y Moreno, y adhiere el Centro Cultural y Social El Ombú. Bueno, son varias organizaciones y no solo de Moreno, sino de lo que sería el oeste también. Ustedes, me imagino que al ser integrantes de estas organizaciones, han participado de otros encuentros en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué particularidad le encuentran a este en términos de las actividades que se van a realizar, las convocatorias que se están haciendo para el próximo miércoles? Nosotras veníamos trabajando otros años y nos veníamos organizando y haciendo actos, pero me parece que la particularidad de este es que hay muchas organizaciones, es la primera vez que se juntan todas tantas organizaciones de mujeres que están trabajando con el tema de violencia, con el tema del aborto, con el tema de trata de mujeres, de personas. Este me parece es uno de los encuentros, uno de los actos, uno de los más grosos. Y tiene que ver también con el trabajo que todas las organizaciones fue haciendo año tras año. Y esta es la consecuencia, ¿no? Uh-huh. ¿Pueden contarnos un poco qué está previsto en, o sea, ampliar esto de murgas, radio abierta, música, qué murgas van a ir, qué van a hacer en la radio abierta, qué bandas van a tocar? Bueno, en un principio el acto se va a abrir a las 17 horas, va a haber una radio abierta, en esa radio van a participar, van a leer documentos cada organización y las adhesiones. Se van a proyectar un video sobre las mujeres hondureñas, se va a proyectar un video sobre trata, también se va a proyectar la filmación cuando fue el desalojo de las 250 familias de el barrio 25 de mayo, y también se van a proyectar fotos del scratch que se le hizo al juez Radrizani el año pasado, en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Uh-huh. Sí, Sol. Sí, bueno, nosotros como ATE vamos a estar asesorando a las compañeras y a los compañeros trabajadores que las directoras en este caso hacen abuso de poder a nuestras compañeras en el trabajo por el tema de la violencia. Y bueno, yo te puedo decir esto del tema de ATE. Lo mismo que Lali, apoyando todo lo que hacen todas las organizaciones. Y bueno. Discúlpame, porque ya sí, aprovecho. Dale. Desde ATE, ¿cuáles son las principales problemáticas que tienen que ver con violencia hacia la mujer que ustedes se encuentran en sus compañeras, en sus lugares de trabajo? Por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Lo que pasa es que es muy amplio y por ahí no tenemos mucho tiempo y vinimos más que nada a hablar el tema del... Sí, brevemente, para conocer un poco más el trabajo que realizan. Claro, por ejemplo, que a las mujeres trabajadoras las toman como sirvientas, y bueno, las mismas directoras que son mujeres abusan de ese poder de estar en la dirección, y bueno, con persecución, con el tema del horario, con el tema de licencia. No, quizás es importante también para entender que violencia no es solamente la violencia física. Exacto. Sino que se trata de todas las formas de violencia. Claro. Y la violencia que ejerce el poder, ¿no? Tal cual. Con las trabajadoras. desde la dirección a la cocina. Sí, a las trabajadoras auxiliares, tal cual. Vos recién recordabas que el año pasado se le hizo en este día un escrache al juez Radrizani. ¿Por qué no nos recordás por qué y por qué también va a estar presente la figura de este juez en este 25 de noviembre? El año pasado Conurbanas no participó de este escrache, pero sí fue muy hubo muchas repercusiones. Yo tengo entendido, bueno, que se le había hecho un escrache la Casa de la Mujer y otras organizaciones por la violencia que ejerce la justicia sobre las mujeres que están en situación de violencia, justamente cuando van a hacer una denuncia, cuando son golpeadas, van a la comisaría de la mujer y los atiende un hombre y las maltrata. Bueno, hacerle un escrache desde la violencia que ejerce el poder judicial frente a las mujeres en situación de violencia y frente a las mujeres que no tenemos acceso, ¿no?, a tanta información. ¿Vos querías agregar algo más? ¿No? Lo que quería aclarar era que también que en este acto se va a hacer un escrache con pancartas y con banderas, otra vez, nuevamente, al juez Radrizani. Eso quería aclarar. Bueno, ¿les gustaría agregar algo más que le parece que haga a esta convocatoria, que pueda llamar a todos, por supuesto, tanto hombres como mujeres, a acercarse el próximo 25 de noviembre a la Plaza San Martín a partir de las 17 horas? ¿Algo sí, más importante? Sí, a mí me parece importante que sea muy, muy participativa de parte de las mujeres, de parte de los compañeros que apoyen ¿no?, en este día, en la lucha. Está abierta la invitación a todos. Bueno, muy bien, acá nos mandaron un mensaje, alguien que creo que ustedes conocen, que les llama la atención porque dice que también participan mujeres al pie del cañón, nos recuerda Cristina, que no las nombraron. Sí, porque mujeres al pie del cañón también participan con Urbanas, pero también va a haber un documento de mujeres al pie del cañón, que ya lo están elaborando, lo están cocinando. Bueno, Lali de Conurbanas y Sol de ATE del Departamento de Género, les agradecemos mucho que se hayan acercado aquí hasta el estudio de la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por ceder en el espacio para poder informar a las compañeras y a los compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, nos convoca a la memoria de las hermanas Mirabal para repudiar toda forma de violencia y visibilizar nuestros compromisos como colectiva de mujeres. Te esperamos en la Plaza San Martín el miércoles 25 de noviembre a partir de las 17 horas. Este acto lo hacemos entre todas. Habrá murgas, radio abierta, música, poemas, proyección de videos, trae mate, pancartas, banderas para la galería de organizaciones. Están convocando Mujeres de Moreno por los Derechos, que está compuesta por Limay, Red Andando, Centro Comunitario El Encuentro, Casita de Colores, Casa de la Mujer, ATE Moreno Merlo, Constituyente Social Moreno, Movimiento Desocupados Aníbal Verón, Mónica Martino, directora de la Escuela Secundaria número 56, La Murga Los Mocosos, Proyecto Sur, Mujeres Conurbanas, Fuga de IO, General Rodríguez Merlo Moreno, ¿sí? Adhiere también el Centro Cultural y Social El Ombú. La convocatoria está hecha, los esperamos por supuesto a todos el próximo miércoles a las 17 horas en la Plaza San Martín. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

y otros documentos. Esta es la publicación que acaba de editar esta editorial. Estuvimos presentes en la presentación que se hizo en la Universidad Nacional de General Sarmiento el pasado miércoles. El MIR chileno, una experiencia revolucionaria de Andrés Pacal Allende, es el principal texto que acompaña esta edición, que tiene como capítulos el surgimiento del MIR, como el segundo capítulo, un atajo revolucionario, un periodo prerevolucionario, el fin del UP, y se desata la guerra contra el pueblo. Y además está acompañado por documentos anexos, entre los que se encuentra el discurso cuyo comienzo acabas de escuchar. El miércoles estuvimos allí. La presentación estuvo a cargo de Facundo Bresan, que es uno de los integrantes de Ediciones a Vencer, y de Ernesto Boslaski, que es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la materia Historia de América. En primer lugar, vamos a escuchar algunos de los audios que pudimos tomar de la charla que tuvimos con Facundo Bresan de Ediciones a Vencer, que le preguntamos en primer lugar por qué deciden publicar este libro. La primera edición de este editorial, recuerdan, fue la recopilación de documentos y la realización de entrevistas a una de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 olvidadas en nuestro país. Decíamos, y lo trabajamos en el programa, OCPO, la Organización Comunista Poder Obrero, que cuando se recorre la historia de los 70 en la Argentina, las principales son el PRT y Montoneros, pero de la izquierda revolucionaria OCPO se conoce muy poco. Bueno, esta editorial recopiló un trabajo de esta organización y al mismo tiempo hizo entrevista a exmilitantes. En esta oportunidad publica este libro de la historia del movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile, una organización que tuvo su mayor desarrollo al amparo del gobierno Salvador Allende entre 1970 y 1973. Pero escuchemos a Facundo Bresan de Ediciones a Vencer, que nos cuenta por qué decidieron publicar el texto de Pacal Allende sobre el MIR chileno. Por un lado tiene que ver con una valorización particular del proceso chileno. Entendemos que, si bien arranca antes, en los tres años de la experiencia de la Unidad Popular se condensan el grueso de los problemas políticos, económicos, militares de la revolución, y entendemos que en ese marco el MIR chileno fue quien mejor interpretó los desafíos y la perspectiva para esos problemas y quien asumió la posibilidad de desarrollar hacia una perspectiva verdaderamente proletaria y revolucionaria esa coyuntura. Y para nosotros tenía que ver con acercar al lector acá en nuestro país un relato lo más claro posible acerca de esa experiencia y completar con documentos que puedan dar idea de los posicionamientos que hagan emerger esos posicionamientos tácticos y estratégicos en cada una de esas coyunturas. Dentro de lo que permite un libro de tamaño. Lo mataron el 5 de octubre de 1974 en una casa de la calle Santa Fe, en el barrio de San Miguel, en Santiago de Chile. Allá, junto a Camilo está. Bueno, también estamos acompañando el recorrido de la presentación de este libro con música que está incluida en la edición del CD que acompaña el libro que estamos presentando, que son canciones dedicadas al MIR chileno. No lo aclaramos porque lo hemos trabajado en otros programas, pero Miguel Enríquez fue el principal dirigente, el dirigente más reconocido, que incluso tiene trascendencia más allá de las fronteras de Chile. En Argentina no se conoce mucho, pero por ejemplo en Cuba hay un hospital que lleva su nombre. Es una figura de las luchas revolucionarias de la década del 70 que no se conoce mucho en Argentina, pero en otros países de América Latina sí tuvo mucho alcance. Recién decía y quería destacar, ¿no?, la importancia de poder conocer la experiencia del MIR chileno, ¿no? Tiene que ver cómo la importancia que tiene pensar de qué forma esta organización fue resolviendo los principales problemas que presenta un proceso revolucionario en esa época. Claro está, en esa época, en ese contexto, pero como siempre decimos, las respuestas que entonces dieron algunas organizaciones también permiten pensar con sus distancias, con sus diferencias y con el contexto adecuado, las respuestas que se dan en estos momentos en otros países de América Latina. En segundo lugar, vamos a escuchar la respuesta a la pregunta que le hicimos en tanto a ¿cuál es el aporte específico que hace el MIR chileno? Esto es, y lo remarcábamos antes, hay otras organizaciones políticas revolucionarias en América Latina. El MIR chileno tuvo un rol fundamental y trató de resolver los problemas de la revolución, la apertura a reformas radicales que dio el gobierno de Salvador Allende, muy arraigado al territorio y a la realidad específica de Chile. Escuchemos la respuesta de Facundo Bressan, integrante de Ediciones Avanzar. No sé si es un aporte en términos de originalidad, sí es una continuación consecuente y adaptada a la propia realidad de los planteamientos clásicos. Lo que yo hoy decía en la charla, de que el MIR era leninista del Estado y la Revolución, tiene que ver con cómo entender al Estado como maquinaria de dominación de una clase hacia otra y la inviabilidad y la imposibilidad de desarrollar un proyecto revolucionario encorsetado en esa maquinaria. Y en ese sentido, una perspectiva profundamente sovietista, consejista. El poder popular en el MIR era la base del nuevo Estado proletario y tenía que ver con la autoorganización de los oprimidos. Creo que es centralmente los principales aportes. Fue uno de los aportes fundamentales del movimiento Izquierda Revolucionaria. Por eso el título del libro, ¿no? Luchar, crear poder popular. Claro que esto era en el marco del gobierno Salvador Allende. No pasa algo muy diferente en algunas políticas implementadas por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, respecto a la necesidad de organismos de poder organizados por el propio pueblo venezolano. ¿Qué posición tomó el MIR en un primer momento respecto a lo que fueron las políticas de Salvador Allende en Chile? Después lo va a desarrollar el docente, que también fue parte de esta presentación, Ernesto Boslatsky, que es muy interesante la palabra de él al respecto. Pero, y lo destacaban los dos presentadores de este libro, el MIR chileno toma una posición sentirse integrado al proceso de masas que lleva a la presidencia Salvador Allende. Esto es, apoyar las medidas progresivas y criticar con fuerza por izquierda aquellas medidas que incluso remarcaban iban en contra de los propios objetivos explícitos que la Unidad Popular se estaba poniendo con las reformas que llevaba adelante. Recordemos que estamos hablando de un gobierno que expropió empresas, estatizó los recursos fundamentales de Chile, como es el cobre, que siguen estatizados al respecto, avaló la toma de fábricas por parte de los trabajadores, permitió el control obrero de algunas fábricas, no los reprimió, de un gobierno que realizó cambios bastante profundos en el marco de una unidad popular que era una unidad de múltiples organizaciones de izquierda y que, como remarcaron en la presentación del libro, se ubicaba a la derecha del Partido Comunista, que hoy decir eso parece una locura, decían ellos, en el marco del sentido común instalado. Pero en ese entonces, para el MIR chileno, la derecha del gobierno de la Unidad Popular está expresada por este partido. Mirá, justamente por eso en algún momento me parecía interesante ver cómo es esto del apoyo por un lado, pero la crítica por el otro del gobierno de Salvador Allende. Bueno, digamos, ¿cómo se podía dar esa situación en la cual por ahí el MIR buscaba más una forma insurreccional, digamos, claro, en cuanto a la forma de la llegada al poder y no la forma que fue generando la Unidad Popular? Más que insurreccional, el MIR, y esto también lo desarrolla después Ernesto Boslatsky, tenía una posición muy particular respecto a la posibilidad de llegar al socialismo a través del sistema democrático. Porque el MIR decía, el Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile decía, nosotros no podemos hacer una transformación radical de la sociedad con las mismas herramientas del sistema de dominación que queremos combatir. La institucionalidad democrática es una herramienta para sostener el sistema social capitalista. Por lo tanto, no puedo utilizar esta institucionalidad para combatir a este sistema. Pero una de las posiciones que surgió durante la charla después, que fue una pregunta obligada que suele aparecer en presentaciones de estas características, es si se pueden trazar paralelos entre el proceso Salvador Allende y algunos procesos de cambios radicales que se están viviendo hoy en América Latina. Uh-huh. Y el que aparece en primer término es el proceso venezolano. Entonces, ante la discusión respecto a qué posición particular había tomado el MIR chileno en el gobierno Salvador Allende, la pregunta que le hicimos, bueno, ¿qué posición hubiera tomado ante el gobierno de Hugo Chávez? Escuchemos la respuesta, que es interesante. Creo que el MIR, fiel a su tradición, jamás asumiría una postura gorila, y eso implicaría que jamás se posicionaría en la vereda de enfrente, como lamentablemente algunas corrientes de izquierda sí hicieron y hacen. Ahora sería, creo que, mucho más dura y rígida su objeción y sus planteamientos frente a la inviabilidad de transitar un camino institucional y legal. Y en ese sentido, digamos, tanto el proceso venezolano como el boliviano distan de romper la institucionalidad y el régimen de dominación heredado por sus oligarquías, por sus burguesías. Y en ese sentido, la apelación creo que sería la misma que en relación a la Unidad Popular. Apoyar y apuntalar los elementos más progresivos, tratando de impulsarlo más allá de los propios deseos de sus direcciones y apuntar a radicalizar el proceso desde adentro, sin marginarse. Incluso teniendo en cuenta la radicalidad de las reformas que lleva adelante Allende en ese momento, comparándolas con las que se esbozan en estos proyectos, ¿no? Sí, que creo que el gobierno de Allende sería casi bolchevique al lado de las reformas planteadas, pero era otro contexto histórico también. Digo, me parece que si algo podemos rescatar del MIR fue lo que también señalaba, es una actitud y una militancia comprometida con el proceso real, sin automarginarse y sin permitiendo quedar al margen. Lo decía Facundo Bresan, ¿no?, integrante de este colectivo de Ediciones a Vencer. El gobierno de Allende sería el gobierno bolchevique al lado de Hugo Chávez. Por supuesto, las críticas que se le podría hacer desde la izquierda revolucionaria al gobierno de Chávez serían muy fuertes, pero nunca por fuera, siempre teniendo bien en claro la posición que asume y de qué campo me ubico, ¿no? Sí, me parece que eso es una diferencia bastante grande respecto a lo que hacen muchas organizaciones de izquierda respecto a los movimientos que se dan en América Latina en cuanto a la posición que toman. Es decir, una posición donde netamente denuncista sin construir al mismo tiempo. Me parece que quizás el MIR, por lo que comentabas, es como que tenía esta posición de denuncia, pero al mismo tiempo de construcción. O sea, de aportar a la construcción en aquello que estaban de acuerdo y en denunciar aquello en lo que no estaban. Totalmente. Y llevar adelante, consecuentemente, incluso puntos del programa de la Unidad Popular, que tiene que ver con el control de los trabajadores de las ramas de la producción estratégica del Estado de Chile. Continuando con el análisis respecto a la posición del MIR chileno en torno al gobierno Salvador Allende, vamos a escuchar la respuesta que nos dio Ernesto Boslaski, que es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la materia Historia de América. En un momento Boslaski dice: el MIR para Allende era un aliado incómodo. Le pedimos que nos amplíe qué significa esto. A ver, es un aliado incómodo porque lo corre permanentemente por izquierda, ¿no? Porque plantea la necesidad de radicalizar la revolución, de ir más allá de los límites legales y constitucionales que la Unidad Popular ha asumido al comienzo de su mandato. Es un aliado incómodo porque lo corre por izquierda, ¿no?, cuando en general el resto del arco político les va poniendo diques de contención desde la derecha. En cambio, el MIR tiene la particularidad de que acompaña selectivamente algunas de las reformas. Es decir, aquellas que les parece que hacen a la ejecución de un programa radical de reformas, el MIR les da el ok, acompaña, las instrumenta desde abajo, pero allí donde le parece que hay claudicación, que hay duda, que hay vacilación, es muy duro en su crítica. Entonces es un aliado que apoya selectivamente, pero que también hace llegar su crítica allí donde más duele, es decir, desde la izquierda. ¿Y la posición que asume Allende ante esto? La posición que asume Allende a mí me da la impresión de que es de mucha tolerancia. Es decir, él deja hacer al MIR, no instrumenta acciones represivas, por más que eran solicitadas por, ya sea por el PC o por sectores de la derecha o de la democracia cristiana. Hay gestos de connivencia, de tolerancia a la circulación y apropiación de armas. Y en sus últimas horas de vida es Allende el que le hace llegar a Miguel Enríquez palabras que más o menos son las siguientes: avísenle a Miguel que llegó su tiempo. Es decir, el tiempo de la acción decididamente revolucionaria y armada es el que Allende entiende que se inicia con el golpe de Estado, ¿no? Cuando la derecha termina por quitarse la máscara. Enríquez lo mataron el 5 de octubre de 1974 en una casa de la calle Santa Fe, en el barrio de San Miguel, en Santiago de Chile. Dile a Miguel Enríquez que es su tiempo. Esto lo conversamos incluso con Hugo Montero de la revista Sudestada cuando hizo en octubre la edición dedicada al MIR chileno. Y también hay que destacar, en el marco de poder comprender cuál era el compromiso que tenía el MIR chileno respecto a Salvador Allende, que incluso antes que ganara las elecciones, durante su campaña, el MIR chileno aportó sus militantes para la seguridad privada de Salvador Allende. Y lo hizo durante todo su mandato. El GAP. El GAP. Grupo de Amigos Personales. Bueno, no era exactamente eso. No era Grupo de Amigos Personales. Creo que era Grupo de Acción Política, algo así. Así lo llamaban. Bueno, está bien, Leo. Era para no confundir un poco la aclaración. Decía, lo acompañó durante todo su gobierno, dejando en claro que tampoco confiaba en las Fuerzas Armadas para que fuera parte de la seguridad privada del presidente Salvador Allende. Por último, vamos a escuchar a Ernesto Boslaski hablando de cuál es el aporte específico que hace este libro para él, que es historiador de América y que da esta materia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y un tema muy importante porque nos permite también pensar los procesos actuales. Decíamos, ¿es posible llegar al socialismo a través del sistema democrático? Justamente la posición radical que asume y que lo diferencia con fuerza al MIR chileno de la Unidad Popular es decir, esto no es posible. Escuchemos a Ernesto Boslaski. Lo principal es que permite conocer de primera mano detalles sobre el MIR, ¿no? Sobre la voluntad de sus participantes, sobre el tipo de prácticas políticas desarrolladas, sobre la forma de entender la revolución, la misión de los revolucionarios para obtenerla. A mí me parece que lo principal es obtener, esto que te decía, un relato de primera mano, ¿no? Documentos de la época, para reconstruir lo que fue esta organización revolucionaria. Vos destacaste mucho en tu intervención la tensión entre alcanzar el socialismo y las concepciones de democracia que se ponían en juego ahí. ¿Podés desarrollarme brevemente esa idea? Sí, a ver, el MIR se caracteriza porque entiende, a diferencia de lo que decía el Partido Comunista, el Partido Socialista, que la llegada del socialismo no puede darse en Chile en el marco de la democracia. Por el contrario, la idea es que el régimen político imperante, lo que ellos llaman el Estado burgués, va a bloquear cualquier intento serio de llegar a la revolución. En consecuencia, el socialismo no se puede realizar dentro de la democracia, sino contra la democracia. De allí entonces que lo que se debe hacer es construir este poder popular de manera paralela a las instituciones públicas. Entonces es en la autoorganización obrera de los campesinos, de los ocupantes de tierras urbanas y rurales, de las juntas de distribución. Es a partir de estos espacios de autoorganización de donde va a surgir la futura sociedad sin clases, no de la decisión de la burocracia. Ahí en el final de esta respuesta está concentrada un poco la idea que corrió toda la presentación del libro. O sea, en la propia autoorganización de la clase se va a construir el socialismo no confiando en la burocracia estatal. Digo, la diferencia, una de las diferencias centrales que dividían aguas entre la Unidad Popular y la postura que tuvo el MIR chileno. Como siempre decíamos también, y remarcando esto, desde tal vez un apoyo crítico. marcando lo que las medidas aquellas que se corrían del programa de la Unidad Popular y reforzando con su militancia, poniendo el cuerpo y llevando adelante aquellas que para esta organización profundizaban la llegada al socialismo en Chile. Por último, Ernesto Boslaski presentó hoy en Prometeo el complot patagónico, su último trabajo, Nación, Conspirativismo y Violencia en el Sur de Argentina y Chile, siglos XIX y XX. Hablando brevemente con él, me decía es cómo las clases dominantes de Chile y de la Argentina construyeron el discurso para considerar a la Patagonia como territorio propio. El discurso que permitió la conquista del desierto, como se dice, de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Un libro, estuvo hojeándolo ahí porque lo tenía presente, que parece muy interesante. Algo que ver con lo que hablamos hoy con Luciano Torreta sobre el Perito Moreno y cómo se fue construyendo esa cosa llamada Patagonia. De fondo estamos escuchando el himno al Mir Chileno, ¿sí? Que también acompaña la edición de este trabajo. Por último, aquel que quiere conseguir el libro, te doy la dirección de mail, edicionesavencer@gmail.com, o también puedes ingresar al blog, que es edicionesavencer.blogspot.com. No estamos yendo, Leo. Sí, les comento a todos que salió bien la operación de Sandro. Los que están preocupados, los que estaban esperando esta información, les comunicamos que salió bien. Digo porque los medios, o sea, uno pone la televisión y no pasa otra cosa en el mundo. Tenemos para agenda mañana, a partir de mañana en realidad, a las 19 horas se va a inaugurar la muestra fotográfica Una Vuelta por Jujuy. Esto va a ser en la Biblioteca Popular Vicente Castro Cambón, en Álvarez Jonte 989, a pasitos de la estación Francisco Álvarez. Se presenta, dije. Vicenta Castro. ¿Qué dije yo, Vicente? Bueno, Vicenta Castro Gambón. Mariano ahí le aclaraba por interno a Leo. Bueno, y también recordamos, estuvieron Sol de Ate del Departamento de Género y Lali de Conurbanas, invitándonos este 25 de noviembre al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que aquí las mujeres de Moreno por los Derechos, así se llaman el conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que están convocando a la Plaza San Martín el miércoles 25 a partir de las 17 horas para recordar este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por último, te recuerdo, estuvimos conversando hoy con Rubén Carvalho, el padre del chico que está en Goma, internado después de haber sido brutalmente golpeado por la Policía Federal en la puerta del Estado de Vélez, que nos dio un teléfono por si vos estuviste y fuiste testigo de la represión, para que te comuniques con él y le des información para presentar en la acusación que está haciendo la policía respecto a estos hechos. El teléfono es 15-6381-7380. Igual se lo vamos a dejar a los compañeros de Aguafuerte Roquera para que también lo puedan difundir y en tal caso comunicarse incluso con él para ver cuál es la posición que está asumiendo. Un poco lo comentó aquí en Latinoamericano y también cuál es el estado de salud de su hijo, ¿no? que realmente es muy grave. Bueno, nos seguiremos escuchando el viernes que viene aquí en Latinoamericano a partir de las 19 horas. Nos pueden escuchar en el blog fmoreno.blogspot.com el domingo a partir de las 11 de la mañana aquí por FM Moreno 90.1 y también por internet. Pueden recomendarlo para que el domingo aquellos que no escucharon hoy y tal vez te pareció interesante buen contenido del programa, que no están en Moreno, pueden ingresar a la página o al blog de la radio y escuchar la repetición también por internet. Exactamente. Esto ha sido todo en la operación técnica, Mariano Zurita, Martín Raffo en la conducción, Leonardo Smerli también en la conducción del programa, y hoy estuvo ayudándonos un poco también Cecilia, no recuerdo el apellido, cuando era el apellido, tampoco se acuerda, Leo tampoco se acuerda, compañera de ella en estado de coma, Cecilia, tenelo en cuenta, sabemos solo tu nombre, Luciano Torreta en el bloque de historia, lo maté, Leo, no sabe dónde meterse. Bueno, sin más, les acabamos de robar un minuto a Aguafuerte Roquera, ya nos están mirando todos, asoman la cabeza por el vidrio. Nos vamos con el himno del Mir Chileno, Leo. Álvaro, te extrañamos.